Buenas tardes, amigos, amigas de La Covacha. Hoy en Covachando hablaremos de los monstruos de los 80, de aquellos terroríficos seres que nos mataban a diestra y siniestra cuando éramos adolescentes. Acompáñenos. Bienvenidos de nuevo, gracias por acompañarnos. Hoy en esta noche soy su anfitrión Spider Games y tenemos de invitado de su viaje de Japón, Carlos Darklau. Hola, hola. Bien, ¿listo para hablar de monstruos? Vamos a ver con qué salen, a ver qué les asustaba. Vamos a ver. También tenemos a Pepper, que tenemos otro experto, dicen que es experto en monstruos también. No les creas, nada más me gustan las cosas que dan miedo. Y hablando de cosas que dan miedo, el enano sensual. A mí me dijeron que iba a tratar de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Yo no he visto ninguna de esas películas de monstruos. Pero sigue sufriendo las consecuencias. La ignorancia no te ayuda en este caso, Encima enano. es como el SAT. Así es. Sí. Vamos a hablar de ¿cuál empezamos? Con el que dice la gente que es un monstruo. Ah, ¿por qué dicen que Alien es un monstruo de los ochentas? Porque es un monstruo. Es Mira, una. espérate, yo creo que aquí sería bueno hacer la por esa casa, Carlos. Se salió solo. Ya ves, está en contra de decir que el pobre alien es un monstruo. Yo creo que sería bueno hacer la gran diferenciación entre spooky y scary, que es realmente la diferencia lo que hace la diferencia en estos temas. Spooky es una estética, y es toda la estética del Monster Match y todo esto. Es más tirándole a lo paranormal, a lo sobrenatural, etcétera, etcétera. Mientras que lo scary, pues puede ser cualquier cosa que te dé miedo, ya sea un alienígena, sea un asesino, sea el vendedor de helados. Hay una película de un vendedor de helados que mata a niños que cómo me traumó, ni me acuerdo cómo se llama. No te Ice preocupes, Cream Man. Sabrina ya se desquitó de ese señor. ¿Qué? Sabrina ya se desquitó de ese señor en su serie. Entonces, en ese sentido, pues sí, Alien no entra, pero si nada más mencionamos monstruos como monstruos en general y que hayan sido famosos en los 80, pues sí tienes que meter a Alien, aunque sea un extraterrestre, es un monstruo. Y su primera película era pues si no de terror, si era ¿cómo se llama? De Suspenso. tensión, de suspenso. Hay mucho suspenso, sí. La segunda es más de acción, pero pues es un monstruo. Sí, Y es de que hecho se quizá, cuenta. sí, tal vez quizá es porque al decir monstruos se abarcan muchísimas cosas, ¿no? Mucha gente puede, ahorita previo al esto, Biscochan pensaba en Godzilla, La primera, la primera, la primera sí es de terror. En la primera nosotros, sí es un monstruo. sí. O sea, otro Solo si lector va a ves la decir versión que, japonesa. sí. ¿Cómo? Solo si ves la versión japonesa. Si ves la versión gringa, Godzilla Ah, está más de fondo en lo que llega el capitán gringo a salvarlos. ok. Sí, la primera de los 50, no la del 2014 con Quicksilver y la Bruja Escarlata en versión Ultimate. Pero por también, si metes a Alien, también deberíamos haber metido a Depredador. Sí, nomás que sí, la primera es más de acción y la segunda es la que estaría un poquito más de suspenso con este Danny Glover, que es muy buena. Bueno, es mala, pero es tan mala que es muy buena. A mí me divierte mucho esa película. Las dos son de acción. ¿Es de Sí, acción? son más de acción, son más de acción las Las dos dos. son de acción, ciencia ficción. Pero están muy buenas. Pero es que también, o sea, como alguien dijo, también tendríamos que meter a la cosa de la cosa, que es otro extraterrestre. Tendríamos que meter las opiniones enanas, o sea, abarcamos mucho. Y hablando de cosas que dan miedo, ya para tocar a alguien así rapidísimo, rapidísimo, pues ya ves que muchos lectores no captaron la sutil analogía que representa alguien. La alegoría es que tú eres el hombre de las alegorías. Te deberías poner al Allegory Man. Bueno, ¿tú qué piensas, Pepper? El enano sacó que el escritor dice de alguien que es una alegoría de la violación, la No, yo no, película. yo no, yo no dije que el escritor se lo puso a un lector. No, creo que es un Alien, la primera es completamente una alegoría a la maternidad. Sí, pero la maternidad forzada, o sea. Sí, sí, sí, definitivamente. En ese sentido. Sí, sí lo puedo. Es que también cuando te esfuerzas demasiado puedes leer cualquier cosa de la manera que quieras. Ya, pero no hay que esforzarse mucho, el alien tiene forma de pene. No, no. Y se mete algo adentro. Aunque ahí sí puede ser completamente circunstancial, porque el alien lo diseñó este... Giger. Igual no tenía nada que ver con la, sí, con la historia. Es que, como le decía Pepper, Alien yo creo que deberíamos darle un programa más completo porque es tan vasto lo que podemos hablar de Alien, o sea, desde las primeras, las nuevas, Prometeo, lo de los 80s, los 90s, los cómics, hay muchísimo material y muy bueno. ¿Quieres hablar de Prometeos? Sí. ¿Un paqueo qué? Además ya es después del 2004, ya no entras. Pues es que es una película muy difícil de ver, así. Lo llevé a mi esposa y en ese momento estaba embarazada y antes no me sacó de la sala de cine. Está para buenas ideas, malas ideas. Sí. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de los monstruos que sí nos interesan. El primero que tenemos en la lista es Leatherface de Masacre en Texas. ¿Quién quiere empezar con esa? ¿Tú sí la viste, Nano, o no? No he visto ninguna de esas películas. Para variar. A ver, Peter, ilustra al pobre chaparro, por favor. Bueno, pues, de hecho, Masacre en Texas ni siquiera es de los 80, es del 74. ¡Tómala! ¡Tómala, Gámez! ¡Calladito! Masacre en Texas es una película muy... ¿Cómo podríamos clasificarla? Es que es una mezcla, no es específicamente que vayas directo al terror, porque empieza siguiendo a este grupo de muchachos que van evitando ser mandados a Vietnam. Es como Scooby-Doo. Es una especie de... No sé si ya era slash, el término de slasher en aquel entonces, o otra película lo empezó. Es la primera, ¿no? No, la... Pues... Si nos ponemos muy técnicos, ajá, la primera es una película muda de los 30 que se llama El Vampiro, que se trata sobre un asesino... Están en una casa y van apareciendo muertos, la gente tiene que descubrir quién es el asesino. Si nos ponemos muy técnicos, ese sería el primer slasher de la historia. Pero cuando empezó a utilizarse el término slasher fue después de Halloween, uh-huh, que es del 78. Con Halloween, con Viernes 13. Uh-huh. Como que Carpenter con Michael Myers puso el precedente de cómo es el asesino slasher, que siguieron todas las demás. La Viernes 13, hasta que llegó Freddy, que es el que como que rompió el molde del slasher en general. Oye, Pepper, ¿y tú qué opinas de la supuesta trope de la Final Girl? Que creo que este Carpenter odia el término, ¿no? Creo. Sí, bueno, no es, sí, el problema con este trope de Final Girl es que creo que en lo general nunca le han dado el peso que recae en ella siendo la protagonista. Porque si ves desde el punto de vista general de todas las películas, las Final Girls siempre son las protagonistas de la cinta. Laurie Strode, en el caso de Halloween, se puede considerar la primera Final Girl. Sí, conoces la historia de Michael en los primeros minutos de la película, pero fuera de eso todo se centra en Laurie. Y realmente no acabas de conocer nunca al personaje, porque está solamente ahí para ser el recurso tras el que va Michael. Creo que ese podríamos clasificarlo. Hay una novela que salió hace poco que se llama The Final Girl Club, que se trata justamente de eso. Es un asesino que va atrás de las Final Girls de varios asesinos. Y como es un grupo entre ellas de autoayuda. Te ayuda. Oye, también a veces, durante mucho tiempo, específicamente en la época dorada de Crackett, se hablaba mucho de que la Final Girl era como que... O sea, siempre tenía que ser la virgen, la única que no iba a fiestas, a drogarse y cosas así. Creo que por eso es que, no me acuerdo si Carpenter o uno de los guionistas de el Halloween salió a decir que no era cierto, porque si la Final Girl original es la de Halloween, no aplica, porque lo primero que... Digo, no he visto la película, así que no estoy seguro. Lo primero que la vemos hacer es, creo que estar ahí con su pololo besándose, ¿no? Ella no es la virgencita del grupo. Lo es y no lo es, porque es un grupo de adolescentes donde todos son sexualmente activos, uh-huh, pero Lori es la única que no tiene una cita para la noche de Halloween, como el resto de sus amigos. Ya. Sí, ¿qué es lo que este Whedon deconstruye o parodia en el, la de la cabina, ¿no? Sí. Kevin in the Woods, que lo agarró de Scream. porque ajá, es como el trope principal de Scream, que tienen al que es el clavado de las películas de terror, que les dice, no, lo que tenemos que hacer es esto, no tenemos que coger, no tenemos que tomar, no tenemos que drogarnos, porque si hacemos eso nos van a matar, y nadie le hace caso y todos acaban muertos. Y esa sería la segunda oleada de películas de terror, ¿no? Wes Craven y compañía, después de los 80. Sí, es que durante los 80 hubo una sobreexplotación de los asesinos dentro del cine. O sea, si te metes a ver fuera de los que todo mundo conoce como Chucky, Freddy y Jason, existen miles y miles y miles, y cada uno es más ridículo que el anterior. Entonces llegamos a un punto en el que la gente tenía tanto que dijo, ya no quiero esa mierda, ya llévatela, ya los vi todos. ¿Quién va a matarme ahora? ¿El heladero? Justamente. ¿Alguien sabe cómo se llama esa película? Porque les juro que me traumó de niño. Y eso que la vi una mañana, es que la vi de noche, la vi una mañana. Según yo se llama tal cual, Ice Cream Man. ¿Ice Cream Man? Es con este actor, Sí, que tienes la cara, que lo ves y tiene la cara muy particular, te asusta demasiado verlo. De hecho, se parece como a Randall de la caricatura del recreo. Sí. Oye, eso que dice Pepper es muy cierto, porque en los 90s, o sea, cerró un ciclo, inició otro, el de los asesinos seriales psicóticos, que eran personas relativamente normales, porque en los 80s casi todo al final era ya endemoniado, gracias a las, no sé si es la cuarta de Jason, y las primeras de Freddy, que ya meten cosas demoníacas y sobrenaturales, porque al principio Leatherface en La Masacre en Texas, pues no es nada sobrenatural, son caníbales, es una familia de caníbales que vive ahí en Texas. Jason también es igual. No, Jason no es sobrenatural desde la primera. Es ambiguo, nunca te dicen que sí lo es, solo la leyenda es que Jason se murió siendo niño. De hecho, en la primera de Viernes 13 no sale Jason, es la asesina de su mamá, Pamela Urquiza. Ah, ya. Jason sale hasta el final. Y ya como fue un éxito la película, dijeron, hay que seguirle. Pero Pamela Burgess está muerta, bueno, ahí tenemos a Jason, síguela. Okay. De esta colita que dice Gámez, sería la película, por ejemplo, de Leprechaun, la que tiene a la de Friends, que ya fue de las más ridículas, ¿no? Está considerada como de la uno de los puntos donde ya dijeron, ya nos estamos pasando de... Pero la primera sí te espanta, ¿sí? O sea, yo la vi de pequeño y sí da miedo, güey. Pero de que te aparece el pinche duende ahí nomás. Pero ya que lo ves en el espacio. Ya que la cuarta es Leprechaun en el espacio. Ándale, sí, no, ya. La premisa es interesante. Sí daría para un buen reboot, ¿no? Que te robas el dinero, el oro del duendecillo y te persigue el cabrón. ¿Sabes qué? Es muy curioso. Intentaron hacer un reboot de Leprechaun y lo produjo la WWE. No, pues. Sí, esa. De esas ya como clase B, mano, pero muy chafito. Sí, mira, pero ahorita le mandé ahí un mensajito al buen Gámez, porque, o sea, si vamos a hablar de terror o de monstruos de horror que te daban miedo, hay una película de 1974. Sinceramente, aquí en México ya no recuerdo qué nombre le pusieron, pero aquí llegó por ahí de mediados de los 80. En inglés se llama It's Alive. Es una película de horror del 74, en el que a mí sí me causaba mucho pinche miedo el bebé, no más. En serio, no puedo ver al pinche bebé porque me recuerda esos momentos en los que veía el tráiler. O sea, los tráilers anteriormente en todas las películas, ya sea cine o de renta en beta o en el naciente VHS en aquel entonces, si era un tráiler, un reel como de unos 2 minutos, pero nunca te enseñaban qué pasaba, o sea, eran escenas incidentales de alguien corriendo, alguien disparando, pero nunca se veía la criatura. El monstruo en sí lo llegué a ver en un póster y nada más se veía, digamos así, como que levantándose, se le veía la nariz, los ojos y su cabeza calva porque era un bebé. Entonces la premisa es que es un matrimonio que va a dar a luz ese. No manches, entonces la esposa pues consume medicamentos para tener al bebé según sano, pero le da un algo contrario, o sea, lo muta en esto que estamos viendo y nace matando, creo que al médico que estaba teniendo el parto y a la enfermera y escapa. Entonces toda la película es ir tras él porque va matando personas Pero, o sea, te digo, yo me acuerdo que yo tendría unos 6, 7 años cuando vi el avance de cine de esta película. Sí me asustó bastante, porque pues es un bebé diabólico, como se ve ahí. Estas situaciones sí. Probablemente ese, ¿verdad?, es el título en español, Carlos, sí. El bebé diabólico. No, ¿así se llama? O como dice aquí Luis Juárez, ¿verdad?, que en México a todos les ponían el despertar del diablo. Algo así, sí, no, hombre, estaba brutal esta escena. Y yo me acuerdo mucho que cuando vi el tráiler, como te digo, no se veía qué cosa era lo que te movía. En ese entonces estábamos durmiendo a mi hermanito recién nacido en una hamaca, y entonces cada movimiento pues hacía vientecito, ¿no?, aire, y en la falda de la cama pues se movía. Yo no relacionaba que era por el movimiento de balanceo de la hamaca de mi hermano. Yo pensaba que alguien estaba abajo de la pinche cama, güey. Y me imaginaba que salía esta cosa, güey. Entonces, sí tuvo un efecto muy espantoso en mi persona en aquel entonces. Pero ya muchos años después creo que tuvo un reboot. Pero no, y de todas formas nunca me atreví a ver esta película. Hasta ahorita que pues dijeron que íbamos a hablar de monstruos, traté de recordarlo. Y nada más ahorita que vi el título, se lo mandé aquí al Gámez. Pero la verdad, a mí este sí fue uno de los primeros monstruos que recuerdo que me espantaron. Oye, sí, y sí tuvo secuela, y en la secuela trabaja en el SAT. Todavía da más miedo, sí. No, sí me acuerdo de esta película y de ese bebé. Y sí me acuerdo de esas escenas que nomás había ir moviéndose así la cosilla por todas partes. Qué triste. Sí, pues sí. A ver, bueno, ¿qué otro monstruo recuerdan que les haya dado de así miedo de verdad? Yo me acuerdo cuando empecé a ver películas de terror gracias al Canal 5, también fue, también tenía mi hermana acababa de nacer, entonces mi mamá estaba con ella y yo podía ver la televisión lo que quisiera, y como cada 2 semanas en el cine pasaban a Freddy o a Jason, entonces las empecé a ver. Realmente nunca me dieron miedo, pero me acuerdo que la primera vez que vi el comercial de la primera de Chucky, me cagaba de miedo. Chucky me daba un miedo así impresionante, no podía ver ni siquiera el comercial de la película porque me asustaba, cabrón. Creo que es a todos, ¿no? Yo también le tenía pavor a Chucky, o sea, incluso cuando me bañaba, como está la ventanita así para del baño, dije, ay, por ahí cabe el maldito muñeco y va a venir. Neta, cerraba los ojos y de repente los abría, porque sí, me parecía que por ahí iba a salir el muñeco desgraciado. Que realmente es, o sea, no entiendo el terror hacia Chucky, porque si han visto los resúmenes de te lo resumo así nomás del muñeco que dice, es un muñeco, agárralo, tío. pues tiene razón, ¿verdad? Es un muñeco, ¿qué fuerza va a tener en sus manecitas? O sea, pues era fuerte, güey, tiraba a la gente, la empujaba. Me acuerdo la escena de reglazos. Ándale, no más. La escena de la segunda donde la hermanastra del Andy lo tiene así agarrado, y dije, pero es que así agarró, ¿qué le va a poder hacer? No, sí, lo va a alcanzar. Te estás autosecuestrando. Cuando la trae con la pistola, lo tiene aquí cargado. O sea, te estás autosecuestrando. ¿Qué estás haciendo? Tíralo. Así es. Justo ayer en Twitter estaba iniciándose un mame de que hay gente que le enoja que se señalen ese tipo de cositas. Porque dicen, no, es que cuando tú tienes miedo no piensas bien y que no sé qué. Pero la neta, las películas de los 80 sí caían en cosas muy, muy estúpidas. O sea, las tropes que usaban. Sí, de repente sí eran como que muy, muy, muy, muy. Tenías que. El contrato de credibilidad de esas películas era muy vasto para que las sintieras lógicas. Porque, por ejemplo, muchas de ellas dependían de que el personaje corriera, ¿no? Y se enfrentaban a monstruos o asesinos que caminan lentísimo. O sea, y estás viendo una persona en muy buena condición física. No sé, si te dijeras, el personaje principal o la personaje principal está gordito o es una fumadora que vemos que no aguanta ni subir las escaleras, bueno, te lo crees, pero pues sí, una chava que está en buena condición física, que no pueda correr más rápido y alejarse de un tipo que viene arrastrando hasta un pie, es güey. Pero bueno, de ahí salen cosas hermosas como el capítulo de Rick and Morty donde Scary Terry les dice, pueden correr pero no esconderse, y es, no, espérate, ¿por qué no podríamos escondernos? Vamos a hacer caso al tipo que nos está persiguiendo. Sí, o sea, este tipo de cosas. Mira, aquí está Chucky con la manita y el cuchillo. O sea, qué tan difícil es hacer levantar las manos y aventar el muñeco de ahí o agarrarlo o de bueno, las manos. O bueno, pon tú que tenga super fuerza, porque pues, es demoníaco. Sí. Tiene las manitas muy cortas, o sea, mientras lo mantengas a cierta distancia no hay problema. El problema es que lo dejes acercarse mucho a ti. Ahí sí ya te pegaste. Exacto, güey. Y te está amenazando con un cuchillo y hasta te lo muestra, güey, así. Ajá. Oye, que ese tipo de cosas que mencionas de que los monstruos eran muy lentos, en el primer remake de Viernes 13 de los 2010, te querían decir eso porque el Jason tomaba un atajo. O sea, cuando la mona corre, o sea, corre hacia un lado y Jason se ve que corre por otro lado, o sea, tomando un atajo. Ahí te quieren dar a entender de que, pues, que estás menso, de ni siquiera sabes a dónde vas. Y el mono como vive ahí, podía pues hacerlo. Sí, no, así sí. Oigan, pero a mí el personaje que sí me daba miedo, porque Chucky no me gustaba la película, nunca me llamó mucho la atención, pero el que sí me daba miedo era Freddy Krueger. Ese sí se me hacía... Sí se me hacía más... Sí, te asustaba. Sí. Digo, nada más viendo los, los anuncios. Fíjate que las de Freddy fueron las primeras que yo vi con... Como nosotros teníamos videocasetera, mi papá siempre usó películas y la compró. Mis amigos de la cuadra íbamos al videoclub y rentábamos, y generalmente eso es lo que yo sí quería ver, Freddy Krueger. A Jason no lo aguantaba, no sé por qué. Y a Chucky también, pero Jason, o sea, no sé, me daba un... Y aparte porque empecé con la 4, que la 4 es más relajada, es más divertida. O sea, no es un terror, pero hasta cierto punto divertido. No es tan... como la primera, que sí, ya la vi años después, es más, un poquito más seria, ¿verdad? Entre comillas, cuando la 4 es más comercial, por así decirlo. Sí, creo que también eso fue parte de lo interesante que sucedió con Freddy, que te enseñó un asesino como no estabas acostumbrado a, te hablaba, te insultaba. Digo, a partir de la 3, que fue cuando se fue tirando un poquito más hacia la comedia, con el "It's showtime, bitch". Y ya, Freddy se volvió Scary Terry prácticamente. De ahí salió. Pero sí, la primera, desde que cuentan la historia de por qué quemaron a Freddy, así como de, oye, esto sí está muy, muy denso, qué pedo. Y en el remake, que es horrible, ahondan un poquito más en la historia de Freddy, en la que te dicen técnicamente, sí, Freddy era un pederasta que trabajaba en una escuela y los papás de los niños de los que abusó lo quemaron vivo. Que hasta cierto punto, pues lo entiendes, ¿verdad? Entiendes a los padres la reacción. Pues de hecho aquí en México lo vemos a cada rato, ¿no? Es algo hasta común en algunas ciudades. Nomás que aquí sí había pruebas, ¿verdad? Aquí sí, creo que hasta el Freddy tenía recortes de todo lo que hacía y sus recuerditos, por así decirlo. Pero sí, las primeras tres, o sea, la primera es donde pasa todo eso, que tiene el plano este de la garra donde está Nancy en la bañera, que se está quedando dormida y sale la garra de la bañera entre las piernas, que es buenísima esa escena. Y fíjate un dato curioso, que en esta y la de Jason... salen, no sé si es su primer trabajo, pero salen por primera vez para mí. En esta sale Johnny Depp, en la primera de que se dio en la calle del infierno, y en la de Jason, Kevin Bacon. No sé si es su primer trabajo, pero creo que sí es el primero donde sí salen créditos. Uh-huh. Sí, lo que es que es la primera donde lo reconozca, lo más viejo que hizo. No, es que creo que tiene participaciones anteriores, pero es así más como de relleno, como personaje de fondo, etcétera. En cambio, esa sí ya sale él en los créditos, ya es un personaje propiamente dicho, y creo que sí es el primero que tiene, porque creo que empezó a trabajar desde muy, muy, muy chiquito. Sí, porque aquí es en Johnny Depp, sí es de sus primeros, por decirlo, protagónicos, porque era el interesado amoroso de Nancy. Exacto, o sea, tiene líneas, etcétera. Y tiene una muerte muy, muy chida también, cuando lo matan en la cama. Sí, el chorro de sangre. Y por cierto, Freddy Krueger es de estos personajes que es medio, pues no incómodo, no problemático, pero sí medio complicado, ¿no? Porque originalmente es un asesino de niños. Yo no sé si hay algo más ahí, pero es un asesino de niños. Pero pues se va volviendo poco a poco uno de los monstruos icónicos para ciertos grupos marginados. Entonces sí está ahí medio, medio complicado en cómo lo manejan, porque tampoco es como que lo puedan edulcorar, ¿no? No le puedes quitar la parte monstruosa a Freddy, porque si no, ¿qué dejas? Uh-huh. Y fíjate que en sus películas, o sea, la mayoría de las muertes sí eran muy elaboradas, o sea, por el hecho de que, para empezar, que eran sueños, pero cada muerte era muy elaborada de acuerdo a la personalidad o características de la persona que iba a matar. Como Jason, en cambio, pues los veía así haciendo el delicioso y cuello a todos con el machete, pero sí, no sí, había como, mucha como, variedad. Como dice Pepe, lo que tiene este personaje es que le da personalidad al asesino, no es nada más el plot device para matar gente. Bueno, sí, lo sigue siendo, pero aparte de eso, pues tiene personalidad, explora un poquito más. Por cierto, ¿quién vio la película de Freddy vs. Jason? En el cine. Sigue. Sí. Es malísima, pero es mala al punto que es entretenida. Porque es además uno de los primeros crossovers ya de cierto rango, ¿no? Porque sí sale en el cine y toda la cosa, no es un directo a televisión o un directo a videocassette. Yo me acuerdo, y además salió poco antes de, hablando también de Alien, salió poco antes o poco después de Alien versus Depredador. Depredador, creo antes, que es antes. Es del 2003, ¿no? Sí, Alien sí, contra Depredador no, es del 2004. Sí, ajá, un año, no es tanto. O sea, es como que de una época, como que ya empezaba la cultura nerda a ganar terreno en la mass media, y ya empezaban estas ideas de crossovers y universos compartidos. Y es curioso porque ambas, ahora sí que ambos crossovers, se dieron por pequeñas bromas o cameos dentro de una película. Por ejemplo, en Alien vs. Predator, ese enfrentamiento, a pesar de que ya se conocía en los cómics, en una película, en la de Predator 2, precisamente, ahí se ve un cráneo de un xenomorfo en la nave de los depredadores. Y en el caso de Freddy vs. Jason, en la última película de Viernes 13... En la 9... Ajá, en la, sí fue ahí, ¿no? Ajá. Sí, está la máscara así tirada y sale la mano de los guantes de Freddy y jala la máscara, así como que diciendo que ahora en el infierno, ¿no? Uh-huh. Ahí se encuentra. Entonces esos dos como chistes o pequeños cameos dieron pie a que sí se forjara la idea de un enfrentamiento o un encuentro posterior. Y la verdad, a mí el resultado de Jason versus Freddy sí me gustó. O sea, si tomamos en cuenta que es dentro del universo de Freddy Krueger, porque todo sucede en sus sueños, en sus pesadillas, en la primera mitad de la película. Y ya para la segunda mitad es una película de Viernes 13. Entonces, sí tiene ciertos elementos que la equilibran. Obviamente, a lo mejor a muchos no les gustó que hubiera muchos elementos, a lo mejor como si fuera una película de artes marciales chinas, porque volaban los personajes, pero creo que se les olvidaba que estaba en el sueño de Jason. Entonces el enfrentamiento se me hizo muy bueno, y además el objetivo del personaje de Freddy era que lo volvieran a recordar al temerle. Entonces sí se me hizo también como un muy buen relato de por qué Freddy quería que lo volvieran a temer. Entonces estuvo muy bueno eso. Y el final, bueno, pues al final se da esa respuesta de que quién ganaría de los dos si se enfrentarían. Pues hay un empate, porque pues al final se supone que ahora están en el sueño de Jason, de que él mata a Freddy, y realmente sí lo mata, pero al final Freddy se está riendo, ¿no? Cuando lleva la cabeza cercenada. Entonces ahí lo dejan así, como que a ver que lo comprenda o que lo entienda el espectador. Pero a mí sí me gustó, a mí me gustaron los efectos, me gustó todo lo que hicieron para que esos dos personajes se enfrentaran en el cine. Sí, es que está muy divertida, así como dijeron de que ya teníamos la previa en la de Jason, creo que la Jason va al infierno, ¿no? Uh-huh. Donde se lleva la máscara. Y aparte, como grandes íconos del género de los 80s, uno siempre los quería. Pues quería ver quién habría sido el vencedor. Uno, como viene del mundo del cómic, ese tipo de crossovers, pues ya sabemos que ninguno va a ganar, ¿verdad? Siempre van a quedar tablas, que no puedes dejar más abajo uno de los dos. Aquí Freddy tuvo su momento, o sea, como decías, o sea, eso también se hizo interesante de que dijera, es que ya no tengo poder porque se olvidaron de mí. Y como que era también una frase lanzando a la cuarta pared de que pues su franquicia pues prácticamente entonces ya estaba muerta. Mucha gente ya no esperaba nada más de Freddy. De Jason como que todavía se mantenía, pero también. Y aquí utilizar a Jason para que la gente, porque lo manda a la calle él, y todos empiezan a matar gente, y todos, uy, los más viejos, uy, ya viene el Freddy otra vez, y ahora ya no voy a poder dormir, si de por sí el bebé no me deja dormir, y ahora menos con esto. Pero nadie, o sea, sin darse, hasta que de repente vieron que es Jason, ¿verdad? La chava, la protagonista, empieza a hilar las cosas, y aparte que lo ve y se da cuenta, ah, sí, que era Jason. A mí sí me gustó, es muy divertida la película. Sí, es completamente para que la veas y sabes que te vas a divertir muchísimo. Porque también sabías que ya había llegado un punto en el que no podías tomarte en serio estas franquicias. Es el problema inherente de las franquicias de terror, ¿no? Porque no hay forma de convertir una historia de terror en franquicia sin tener que salirte del terror, que fue lo que alguien hizo enseguida desde la segunda película. En vez de ser una película de terror y suspenso, pues la pasa a ser más de acción suspenso. Y ya las de Prometeo son ciencia ficción pura y dura, les gusten o no a los fans. En cambio, pues, el problema con las otras franquicias es que sí intentan exprimir un poquito más el terror, pero pues después de un rato... Es que, mira, aquí lo interesante es los lados por los que se fueron ambas franquicias. O sea, Freddy se fue por lo casi por lo mismo, pero si recordamos las últimas películas, la de... En la última juegan con la esencia cuando hacen lo de la película. O sea, que están filmando una película sobre eso y sale el actor que hace a Freddy y toda la cosa... Y juegan con la de dónde viene el personaje, que es real y bla, bla. Mientras que Jason se va a un... Pues básicamente se va al espacio. A hacer un... O sea, seguir ese tipo de... Como ya vimos con el Leprechaun, que también se fue al espacio. Una de Hellraiser se fue al espacio. Y como que ahí muchas franquicias regresaron al terror sci-fi en naves espaciales, en el futuro. O sea, aquí con Jason se me hizo hasta... medio ridículo, o sea, no deja de ser divertido porque uno ya está encaminado y ya sabe que no puede esperar grandes cosas de esto. Pero esa de Jason X, toda la situación se me hace medio ridícula. Para empezar, ¿quién va a querer revivir a Jason en el espacio y por qué? ¿No ves las noticias, Gámez? ¿En serio se te dificulta creer que alguien va a querer revivir a Jason? Tienes razón. ¿Algún maga por ahí diría, ay, tenemos que revivir a Jason porque él es el que va a salvar América? Y ahí los tendría reviviendo a Jason. Y esa es la única que no he visto yo de esta franquicia de Jason, en el espacio. Como que... Es que no sé, siento que ya eso ya es lo que ya mencionaron. Es algo así ya muy absurdo de ver a este personaje ahora en una nave. Entonces... de que la voy a ver, o sea, pero en su momento no llegué a verla, no, ya no me interesó, pero la que sí estoy pendiente que salga en algún momento, por ejemplo, es la de Machete en el espacio. Oigan, ¿cuál es la película de la que sale el meme de donde Jason va caminando en la calle de Nueva York y hay unos tipillos escuchando su rap? Ah, y les pega. Jason va a Nueva York. Jason toma Manhattan. Manhattan, así es. Es que está bien chido esa escena, o sea, ahí tratando de asombrar a Jason y nada más él dio un puñetazo, ¿no? ¡Órale! Sí. Sale volando a la cabeza. Sí. ¿Saben cuál sería una gran premisa? Que alguno de esos monstruos se tenga que enfrentar a narcotraficantes. Ya está Rambo para eso. No, pues por eso. O sea, porque Jason ya no se ve tan cool si lo enfrentas contra personas que descuartizan gente en su día a día por dinero. Le dice el pozolero, préstame el machete. Ya se le acabó el filo. No, estaba tratando de recordar algo que fuera así, porque creo que sí se han encontrado con delincuentes, pero... Sí hay alguna, ¿no? Alguna franquicia sí ha tocado el tema de que se enfrenten a la mafia o algo así, ¿no? Directamente, o sea, se los topan, pero que vayan directamente sobre ellos no creo, pero que se los topen, sí. Pues ahí está, futuros guionistas, ideas para una película. Oiga, otra cosa interesante de ese tipo de franquicia es que generalmente encuentras ahí a actores que después van a ser famosos, como que muchos, o sea, pasan por ahí... actores que después la van a pegar en grande, porque por ejemplo yo sé que en una de las de Leatherface aparece esta, la que hace de Annabeth en Percy Jackson, ¿cómo se llama? Que sale de novia del Alexandra Daddario. Alexandra Daddario, ajá, que es la prima, ¿no? Que termina siendo la prima de Leatherface y no sé qué tanta fregadera. Sí. De hecho, justo dentro de la franquicia de La Masacre de Texas, hay una que es La Masacre de Texas la siguiente generación y salen René Zellweger y Matthew McConaughey. All right. Y esa película estuvo enfrascada, así la guardaron embovedada como 20 años porque es malísima y fue antes de que fueran famosos. Entonces ya tenían un nombre y no querían que su imagen se dañara con esa película horrible. Como se le sucede a veces. Es que luego cuando no tienen ese tipo de poder para enlatar las películas, luego les pasa lo que le pasó a Jennifer Aniston, que promociona Leprechaun con su rostro, aunque creo que su personaje muere rápido, pero pues esa no. La versión donde ella aparece, ¿no? Sí, sale bastante. Bueno, el caso sí. Es que principal, pero sí. y sale con la nariz real. Antes de operársela. Uh-huh. No sabía que la tenía operada. Pues es un chiste recurrente de Friends, ese de la nariz. No, yo nunca vi Friends. Me estás confundiendo con Valentín. Eso es mal, enano. O sea, no ves películas de terror, no ves Friends. ¿Qué ves? O sea, ¿ves crecer el pasto? Veo crecer el pasto. O la luna ahí en tu hamaca, acostado. No sé. Veo puro Discovery Channel. No, man. Qué triste. Debes ver eso. O velas de Wes Craven de los 70s. La colina tiene ojos. Que le hicieron un remake. En la primera eran, siempre han sido mutantes, pero en la primera eran luchadores, eran caníbales, pero eran como cavernícolas. Sale el pelón que siempre hace de malo grandote. Sí, eran como hillbillies, porque ajá. También ¿cómo se dice en español? Inbred, como la realeza. Sí, como los Habsburgo. Ajá, así era la familia de las colinas tienen ojos. Oye, ¿sí? ¿Cómo se dice en español? Por favor, alguien en los comentarios, pónganos cómo se dice Inbred en español. ¿No es incesto? O sea, sí es incesto, pero no sería la traducción. Es Monterrey de Llenos. Ajá, son como regias. Son regios. Sí, ya me dijo vato mamón el vale. No, la neta es que, o sea, primero cuando era niño no me gustaba porque creí que me iban a asustar mucho. Digo, al final las terminé viendo algunas... o pedacitos de algunas, y pues después de haber pasado una infancia escuchando historias de fantasmas, ninguna realmente me hubiese asustado, pero de niño sí pensaba que me iban a asustar, porque pues eran películas de terror y la fregada, y ya cuando las intenté ver, la verdad es que a mí las tropes de las películas de terror me aburren mucho, o sea, como soy alguien al que le gusta mucho el tema de los monstruos y la fantasía, ver una historia en la que la mayor parte del tiempo el protagonista esté corriendo del monstruo y gritando y acobardándose y tomando decisiones estúpidas, me desespera un poco. Mira, aquí dice José Arturo Aguilar López. Endogamia, tiene razón. Gracias, es que por lo que a mí me gustaba de esas era, por ejemplo, las de Freddy, como ya dije, la variedad de las muertes, porque es de esas cosas tan asquerosas que no puedes dejar de ver de una película gore. O sea, hay una escena donde a un mono lo usa de títere y le saca los tendones y se ve tan grotesco, pero no puedes dejar. Hasta doloroso se ve, güey. Sí, pero por ejemplo, incluso en ese sentido, yo pues como soy un poco más chico que ustedes, a mí ya me tocó ver cosas como Mortal Kombat antes de ver ese tipo de películas, entonces ya tampoco ese gancho tampoco era muy llamativo, porque decía, esto lo puedo ver en un Fatality de Mortal Kombat, y además Mortal Kombat tiene ninjas de colores, aquí no hay ninjas de colores, puro güerito blanco de los suburbios gritando. Ya no eras impresionable, pues. No era impresionable. Fíjate que en la 4 de Freddy el cast es multiétnico, Pero hay ninjas. En la 3 hay magos. En la 3 hay magos. En la 3 sale un, de hecho esa fue la que usaron para la parodia con los Simpsons. De hecho, la 3 de Freddy se llama, ¿cómo se llama? Dream Warriors. Dream Warriors. Y ahí también el nombre de que sí, ellos, sale la actriz de la primera película, ahora ya como una psiquiatra ahí que ya sabe cómo manejar los poderes de los que duermen, porque en sus sueños tienden a ser alguien como superhéroes o seres poderosos o mágicos. Entonces ella aprovecha esos dones que tienen estos personajes para enfrentarse al Freddy, pero pues hasta cierto punto sonaba interesante hasta que te das cuenta de que aunque tengas poderes en tu sueño, sigue siendo dominio de Freddy y te la va a voltear. Entonces a muchos de estos personajes sí como que les vende la idea de que sí lo están venciendo así al principio, pero ya después así como que jajaja, siempre tuve el control de mi pesadilla y y los termina matando. Pero sí se me hizo interesante que volviera a salir el personaje de la primera película, que eso es algo también que hasta cierto punto en las películas de Freddy Krueger, pues la continuidad fue lo que les falló, porque al final de la primera película, pues, o al menos yo así lo entendí, que pues todos murieron, o sea, en otro sueño ya futuro, a la chica, la protagonista, la atrapa en una pesadilla al final de la película, y se entiende que pues muere, y sorpresa, cuando ves la tercera, ahora ya es una adulta, ya es profesionista, entonces, eso fue lo que a mí no me había cuadrado bien de esta versión. Y recientemente sacaron, bueno, también esto ya no es noventera, yo creo que es ya de los 2010 para acá. Hay otra versión de Freddy Krueger en la que vuelve a salir Johnny Depp como un personaje de una de las pesadillas de Freddy. Y eso me dio mucha risa, dije, a lo mejor es como una parodia, ¿no? Porque no, en serio no sé qué película sea de Freddy, pero vuelve a salir Johnny Depp y vuelve a salir en una pesadilla de uno de estos personajes. Oye, pero sí, eso que dices de la continuidad, o sea, a partir de la tercera medio respetan la continuidad, porque la segunda cambia el concepto, bueno, es más o menos el concepto, pero ahora es con un chico, el protagonista, que Freddy quiere vivir a través de él, pero el problema en general de las películas de terror, que nunca se hicieron para que hubiera más de una, uh-huh. Y la ves con todas. Viernes 13 es la historia de Pamela Burgess, ¿no? Se menciona a Jason solo por encima. Nightmare on Elm Street, el final es abierto porque ahí no debes saber si Freddy los acabó matando, si se salvaron. De Halloween es lo mismo. De hecho, el caso de Halloween es como el más particular, porque hicieron Halloween 2, porque la película fue un éxito, y si tú la ves es una película horrible porque la hicieron al chingazo. Jamie Lee Curtis ya estaba grabando otra película y traía el cabello corto, entonces en esta película trae una peluca horrible. Se supone que Halloween se acababa en la 2, y si ves Halloween 3... Es una bruja, ¿no? O algo así. Es como un ritual que hace una compañía, ajá, de máscaras, los niños se ponen las máscaras y empiezan a como a pudrirse desde adentro, les empiezan a salir gusanos, víboras, insectos. Porque Carpenter quería que el nombre de Halloween se quedara para una serie de antologías de terror. Por eso Halloween 3 es diferente de las primeras dos. Pero como la gente ya sabía que Halloween significaba Michael Myers, cuando sale la 3, le va horrible en taquilla. Y es como de, no, ¿qué es esta cochinada? ¿Por qué no sale Michael? Que técnicamente sale Michael Myers porque ven un comercial de Halloween. pero no sale en realidad. Entonces todo el mundo se quedó como de, ¿qué es esta cosa tan horrible que nos estás ofreciendo? En Los Simpson, ¿qué hice para merecer este insípido Manhattan? cuando en realidad es una película muy buena. Solamente la gente ya se había creado expectativas sobre qué tenía que ser Halloween. Entonces, uh-huh, a la 3 le va mal. Carpenter les dice, ¿saben qué? Yo estoy fuera, no quiero nada más que ver con ello. Y Halloween 4 es el regreso de Michael Myers, y ahí empiezan a hacer la historia súper complicada. Al final de su historia se supone que Michael Myers es la encarnación de una deidad celta que está haciendo una secta pagana, que tiene un tatuaje aquí que nunca se lo ves hasta la, creo que es la quinta, sexta película, que se llama El culto de Thorn. Y de eso se empieza a tratar Halloween. Por eso Michael Myers es imparable, porque en realidad es un semidios, por así decirlo. Pero eso es porque la compañía necesitaba el dinero que les generaba la propiedad. Entonces es donde empiezan a aventar las secuelas hacia lugares donde no tiene sentido que vayan. Uh-huh. Y lo mismo pasó con Nightmare on Elm Street, que es lo que dices. La segunda película la consideran como una película con un subtexto gay increíble, porque es Freddy intentando vivir a través de un hombre joven. Call Me by Your Name, pero con pesadillas. Que es mejor que vivir a través de un bebé, como ya lo vimos en la de los cazafantasmas. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Por qué agarras un bebé? ¿Qué ganas de estarte cagando tú solo todos los días? ¿Sabes qué? Igual, qué bueno que pones esto de la semana pasada, porque hace rato quería comentar. ¿Sabes qué estaría padre y cómo sí se podrían revivir esas franquicias sin estar refriteándolas tanto? Que las compre una mega empresa como Disney, las haga todas parte del mismo universo y tengas cosas como los cazafantasmas enfrentando a Freddy Krueger, enfrentando a Jason, enfrentando a no sé qué otros monstruos, a Leprechaun, etcétera, etcétera, etcétera. Eso estaría interesante. Digo, porque todos sabemos que al final van a terminar siendo parte de alguna mega conglomerado de entretenimiento. Las van a intentar hacer un universo compartido, porque eso va a pasar. No es cuestión de cuándo, de sí, sino cuándo. Imagínate Michael y Chucky contra Freddy contra Jason, o sea, una batalla campal así por el dominio de una ciudad. El nuevo Monster Mash. O sea, podría ser un nuevo Monster Mash con esos personajes. De hecho, antes de que saliera Freddy contra Jason, el plan era Freddy contra Jason contra Leatherface, pero hubo un problema de derechos ahí en el que no se pudo conseguir. En los cómics sí ha pasado. Hay un cómic de La Masacre de Texas donde sale Jason, que es un cómic muy extraño porque intenta que conectes a Jason y a Leatherface como estos personajes que maltrataron de niños. Entonces ninguno habla, si me acuerdo bien, se comunican telepáticamente uno con el otro. Y como Jason es esta máquina imparable de matar, cuando lo recoge la familia de Leatherface, porque ellos lo encuentran en la carretera y se lo llevan para intentar matarlo, pero ven que él es una máquina imparable de matar, entonces Chop Top, el que sale en la segunda de Masacre de Texas, le dice a Jason como de, ahora tú eres el chido, ahora tú vas a ser mi hermano, pinche Leatherface, sácate a la verga, no te quiero. Y ahí es como que Leatherface empieza a ser como de, siempre me han maltratado, y de repente nunca hablan, pero como que ven sus sueños, no sé, está muy raro, y ven que a los dos los maltrataron de niños, entonces como que conectan por ese lado y al final acaban con una relación de mutuo respeto. Eso está bien. Oye, ahorita que dices que es una máquina de matar imparable, ¿saben? Bueno, no sé, ¿cuándo sale Terminator 1? Porque la 1, así es como nace la premisa de Terminator, que sea un villano imparable. Digo, lo dice Reese, no sé qué, el protagonista lo dice, no se cansa, no lo vas a poder convencer de que no te mate, etcétera, etcétera. O sea, era como el monstruo definitivo. Terminator, la primera es del 84. La primera. Ah, mira, sí sería, técnicamente sería un monstruo de los 80. Uh-huh. Y si esa de Terminator no es tan de acción, si es muy suspenso. Y sí. Es la fórmula de una Final Girl. Es la misma fórmula de una Final Girl. Uh-huh. Aquí entraría mejor que alguien, para que veas. Sí. En teoría sí, pero bueno, ya hablar de Cyborg como monstruo ya está un poquito más complicado. Lo que pasa es que este grupo de películas originales sí eran muy ingeniosas, no muy imaginativas. Intentaban hacer algo con los formatos de historia que tenían en ese momento, ¿no? Cosas diferentes. Ya después, como dice Pepper, pues ninguna estaba hecha como para hacer secuelas o no tener más de una secuela. Y pues ya cuando las quisieron hacer franquicias de 4 o 5 películas, es cuando ya... Dice Or, a mí me daba miedo el espantaniños de los verdaderos cazafantasmas. Ese es el monstruo más terrorífico de todos. De calle, o sea, Freddy, Jason, Leprechaun se la pelan al robaniños de cazafantasmas. Sí, fíjate que sí es cierto eso de las franquicias, porque cuando ves, por ejemplo, la de Freddy, que son las que yo me crié, por así decirlo, o sea, cuando van avanzando son más inverosímiles y le van metiendo más, porque en la 4, que es donde supuestamente lo matan, y en la 5 es donde renacen un bebé, que es la del hijo de Jason, que se supone que es su hijo, o sea, ni siquiera se supone que es el Freddy original. No, pero estás diciendo que renace, o sea, renace, sí, como su hijo, es como Cristo, que es hijo, pero es él. Ajá, así, algo así. O como Pico de Aymacú. Y en la... Y en la sexta, que se supone que ya es... Es que esa siempre la confundo. No sé cuál es la de la película, si la sexta o la séptima. La sexta es Freddy's Dead, creo. Ay, no me acuerdo. Es que yo siempre he creído que la de la película es la última. Ajá, yo también, porque ahí ya no sale con su traje característico. Creo que ya sale con una gabardina negra y toda la onda. Que ahí también quiere poseer a un niño para ahora ser Freddy niño. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser niños? ¿Qué ganas de esos mozos de ser niños? Para que ya no tener traumas. Si mi mamá me hubiera abrazado más de niño, yo estaría matando al niño en sus sueños. Sí. Dice Jorge, de las épocas de terror que vi el niño fue la de Chucky y la de Critter. Ah, las de Critter están muy bien. Critter, esas yo nunca las he ubicado. Cuéntenme de qué tratan. Critters es como gremlins si los gremlins vinieran del espacio. Del espacio. Mm-hmm. Los gremlins vienen del espacio, ¿no? No, los gremlins son criaturas mágicas de la Tierra. Sí. Gremlins también sería un monstruo de los 80, ¿no? Sí, si ves la primera de Gremlins es... Da un chingo de miedo. La escena en la que están en el bar, todos los gremlins ya... Y no. De hecho, cuando te cuenta la morra por qué no le gusta la Navidad, que te cuenta que su papá intentó meterse a la casa disfrazado de Santa Claus, se quedó atorado en la chimenea y se murió adentro de la chimenea. Sí, no, esto no es una película que los niños deban ver. La escena de la mamá con el que se le aparece el gremlin ahí del chino Navidad en la cocina. No. Sí. Es muy terrorífica, la verdad. Pero está muy buena. Está muy, muy buena. Esa es una franquicia que sí viró muy duro hacia lo infantil, porque la segunda sí la puede ver. Yo la vi varias veces, la segunda. Sí, sí, la segunda ya es completa. Chingue, se nos fue. Se le llevó el gremlin. Fue un gremlin. Gremlin, güey, le jugó algo ahí. No, pero sí, la segunda sí es más de comedia. Es más de comedia. Aquí ya regresó. Pero decías que la segunda era más de comedia, ¿no? La segunda es completamente comedia. Sale Hulk Hogan. el que se disfraza del vampiro de los Monsters también. Ajá, en la segunda. Sí. Porque están en un estudio de televisión y... Pues por eso aprovecharon para meterlo. Sí, y en cambio Critters se supone que son unos cazarrecompensas del espacio que traen a la criatura, ¿no? Pero su nave choca en la Tierra, en un pueblito, y ahí es donde se les escapan las criaturas estas. Sí, son unas criaturas voraces que son como pirañas peluditas. Es como un Furby, pero con colmillos, y tiran unos dardos que te duermen aparte. Sí, son como puercoespines furbis. Puercoespín. Ajá. Y pueden unirse todos en una bola que si te pasa por encima te come. La de la bala. Es una bola de gremlins y pasa encima de un tipo y cuando acaban de pasar solo está el esqueleto. El esqueleto. Así se come una vaca también. Deja buscar la escena. Sí, no me acuerdo de la vaca. Y de hecho, si se fijan bien en la primera de Critters, en las escenas donde está la bola de Critters, si ves bien, ves a los hermanos Kyodo, que fueron los que hicieron a los Critters, corriendo atrás de ellos empujando la pelota, porque no tenían otra manera de moverla. De esos pequeños detalles de edición que se les pasa. Igual de Critters. En esta sale de Leonardo DiCaprio. Sí, en la primera. La tercera. Que ya también se vuelve algo más de cotorreo, aunque sean criaturas mortales. Lo que me gustaba de ese era el extraterrestre que era como un camaleón que mutaba. Uno de los extraterrestres tenía el poder de convertirse en algo y en la primera llega y ve a un artista de rock y se transforma en él para no asustar a la población. ¿Cuál es? ¿En la segunda donde llega y ve una Playboy tirada y se convierte en la central la de Playboy? Ahí están los Critters. Están los Critters muy divertidos también. Dice Javier Alfredo, fue un verdadero gozo de haber ido la primera semana de estreno de Gremlins, ningún póster o lobby card los mostraba, fue fenomenal. Sí, es que cuando la ves la primera vez que no sabes qué esperar, ¿no? De la primera. Que yo creo que vi la segunda vez, primero luego la primera. Que si es un choque, si ves la segunda y quieres ver lo mismo en la anterior, pues no va a pasar. Mira, no se parecen a ti los Critters. Oye, se parecen a la famosísima película de Troll 2, ¿no? Otra película super memética. La de ¡Oh no! ¡They are eating it! Que la primera de Troll sí está muy creepy y asustadora. La primera sí es muy buena, sí. La segunda sí ya pues le bajaron demasiado el presupuesto y con esa ¡Oh no! ¡It's eating! ¡They coming for me! Oh my god. Sí. No, es que sí. De hecho, Troll 2 no es una secuela de Troll. Es la película originalmente se llamaba Goblins, pero necesitaban poder venderla. Por eso le pusieron Troll 2. Oye, eso es algo que quería preguntar hace rato. ¿Cuántas de estas secuelas de esas franquicias que fueron películas super chafas habrán sido tipo Watchmen, donde eran otro proyecto? Y nada más alguien dijo, no, pues mejor pégale ahí la IP más famosa y pues la vamos a hacer como precuela, como continuación, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro que más de una, ¿no? Por ejemplo, Freddy en el espacio. Sí, varias, ah, varias. Fui como de, sí, este proyecto nos gusta, pero no va a vender. ¿Qué tenemos para ponerlo encima? Sí, sí debe haber, pero habría que buscarlo porque son de las que generalmente no pegaron tanto. De estas franquicias principales, la mayoría pegó y le hicieron la continuación. Había algunas ideas, como dice Pepper, de la de Halloween, que no quisieron hacer una antología de terror, que creo que era una mejor idea que hacer ahorita que las veintitantas aventuras de Michael Myers, ahora en la feria y no sé qué, y ahora Jamie Lee Curtis, que ahora sí lo quiere matar al rey. No, ahora yo lo voy a matar a él. Ya me cansé. Ah, es que esta nueva como que sigue los sucesos de la 1 y la 2. Ajá, no se salta. Sí. Ajá, se salta todas estas que hay. Del 78, luego la del 2018 y la del 2021. Las 9 otras no existen. Está para nada. Ahorita que mencionabas entonces, lo de los nombres, pero entonces la de Halloween 20 no entra en continuidad tampoco. No, es continuidad. Es la que hacen como como el Big Brother, ¿no? Que quieren ir a la casa de Mike Myers. Oye, esto ya suena más complicado que la continuidad de DC, ¿no? O sea, esta no la veas porque ya no es de continuidad. Esta la tienes que ver antes que esta. Precisamente esta semana sacaron como una infografía, no recuerdo si fue de algún tweet de películas de horror, pero te ponen ahí todas las películas de Halloween, así, debes de ver primero Halloween 1 y de ahí hasta las nuevas, esas que acaban de mencionar también Pepper, y ya de ahí te ponen las otras como spin-offs o como un universo alterno, pues, o sea, Y si tú lees los títulos y ves también el postercito, las recuerdas y dices, sí, es cierto, esta pues no tiene nada que ver, esta fue un intento de remake, pero con otros actores, entonces voy a tratar de buscarlo y te los paso al rato aquí en el chatito para que igual si da tiempo lo muestra, pero sí, o sea, esa continuidad de Halloween sí está también así como... Y yo en un momento igual quise seguirlas todas en orden cronológico, así como fueron estrenándose, pero no le hallaba así como una lógica. Ándale, mira, ahí está. Aquí está, mira, dice Halloween, timeline, el oficial es Halloween, luego la del 81. No, pero la primera no es del 81, sí. Del 70 y algo, ¿no? Bueno, dice la primera, luego la Halloween, la que se considera secuela del 2018. Pero si quieres ver el timeline de Laurie Strode, tienes que ver la primera, luego Halloween 2, luego la Halloween 20, luego Halloween Resurrection. Pero si quieres ver la de Jamie Lloyd, que me imagino es el director, ¿o quién es? ¿O quién es Jamie Lloyd? Jamie Lloyd es la sobrina de Michael Myers. Ah, ¿es la que luego lo revive o algo así? ¿O qué le hace? Es muy extraña la continuidad de Halloween. Jamie sale en la 4 porque se supone que el personaje de Jamie Lee Curtis, o sea, Laurie Strode, está muerta y ella es hija de, pero nunca lo supo. Pero como Michael Myers puede detectar a su familia de alguna manera, va y la encuentra, y al final de la película recrean la escena, la primera escena de Halloween 1 con la niña matando a su niñera vestida de payaso. Entonces se supone que iban a llevarse la película como hacia ese lado, que Jamie iba a ser la sucesora de Michael Myers. Al final no quisieron. Este es otro timeline, porque es la original, ¿no? La 2, luego Halloween 4, luego la 5, y Halloween Curse of Michael Myers, que es del 96 o algo así. O si no, si quieres ver el timeline de las películas de Rob Zombie, que él sí las filmó, es la de del 2007 y la del 2009. Y que esa tiene un final parecido al de la sobrina, que aquí la hermana es la que queda con este significado del final de la película, que ella es ahora la asesina o la que se va a convertir en el legado de su hermano. Y fíjate que este remake de Rob Zombie a mí sí me gustó, sí me gustó cómo lleva más o menos la historia ahí de en la segunda, como que él tiene visiones de su mamá llamándolo. Y ahí también hay muchas connotaciones psicológicas sobre el sueño recurrente de un caballo blanco y todo esto. Entonces, sí está muy locochón esa parte, pero si ves lo demás, está genial. A mí lo único que no me gusta de las Halloween de Rob Zombie es que quiere adjudicarle forzosamente que Michael Myers es malo porque tuvo una mala niñez. Ajá. Cuando es lo que me gusta de las originales, o sea, Michael Myers es malo porque es malo, no necesito un motivo. Sí, eso es lo que como que quiso profundizar más, ¿no? Exactamente, y no, no cuadró mucho. Pero te digo, eso es lo único que no me gustó, lo de los sueños y del llamado de la mamá y todo esto, pero pues si ves todo lo demás, o sea, sí tiene coherencia. Y eso que comentaste, Pepper, de la fuerza sobrehumana demoníaca, ¿es en el timeline oficial o es en una de estas? Es en el... o sea, es como siguiendo la... sería siguiendo la historia de Jamie Lloyd. Mm. A partir de la 4, creo que sí es la 4, solo ves... es una figura que usa zapatos de casquillo, una gabardina y zapatos de casquillo, es lo único que ves de esta persona, que siempre está ayudando a Michael Myers a que se escape o a que llegue al lugar donde tiene que llegar. Y en las 5 es donde te dicen que es porque son parte de una secta. Pero fíjate que esas sectas, o sea, ¿qué ganas tienen esas sectas de revivir o hacer cosas demoníacas que maten gente? O sea, ¿para qué, no? ni siquiera se están metiendo, o no sé si la familia de esta Laurie haya, le haya hecho algo a la secta, porque... Pues en las originales la historia era que el Michael siempre la buscaba a ella, ¿no? Que era la única sobreviviente de la matanza que hizo de niño. Oye, ahorita que dices eso, ¿alguien ha visto, alguien vio la trilogía de películas que sacó Netflix de 1994? La de basadas en los libros de este Stein. Sí, Street, ándale. Ahí justamente sí. tratan de, no es una secta propiamente, es una sola persona. Bueno, sí es una secta. Una secta en el sentido de que pasa de padres a hijos o de tíos a sobrinos, etcétera, etcétera. Y ahí lo justifican diciendo que es para que ellos mantengan el poder en un pequeño pueblo. ¿Sabes? Son dos ciudades, dos pueblitos. Uno es el pueblito que son los ricos, los de clase media, los que han triunfado en la vida, mayoritariamente blanco, etcétera, etcétera. Y el otro es el pueblito de los pobres. Entonces justifican esto de tener una secta para llamar al diablo y la fregada. Incluso por eso, porque ellos necesitan mantener a esta entidad tranquila y feliz, sacrificando al otro pueblo, sacrificando, o sea, metafóricamente sacrificando la prosperidad del otro pueblo y literalmente sacrificando personas del otro pueblo. Aunque como ya te dije, viendo las noticias, no necesita la humanidad tantas razones para cometer estupideces, o sea, lo harían de agrapa. Uh-huh. Especialmente en Florida. Un Twinkie y lo haría. Ajá. Les podías ofrecer ahorita un cameo de Andrew Garfield y Tobey Maguire en Far From, en No Way Home, y te reviven a lo que quieras. No los incites. Estoy de acuerdo. Te reviven a la Llorona si quieres. Voy a darle las películas que involucran a la Llorona. ¿Y no están buenas? Yo ni me acuerdo. No, una hace poco, ¿no? De esta... ¿De qué franquicia fue? ¿De Actividad Paranormal? De Anabel. De los de Anabel. Es malísima. Es parte del... De los Warren, ¿no? Del universo de los Warren. Conjuro. Es del mismo que la monja, porque la monja sí me gustó. Ahí con el mexicanísimo Bichir. Sí, es de ese universo también. Es como la misma continuidad. Pero sí, esa de la Llorona es malísima. Sí. La monja está chaqueta, pero está entretenida. Y lo único que sí me sacó de onda es que el personaje era Drácula, el dueño del castillo donde estaban era Drácula. No sé por qué se inventaron un otro conde, si Drácula es del dominio público, pero bueno. A lo mejor se cambió el nombre para no aparentar. Oye, ¿tienes a Jeepers Creepers en la lista, no, verdad? ¿O ya no es de los 80? No, es de los 90. Finales de los 90 y 2000. ¿A poco? Te faltó, sí. Te faltó el... ¿cómo se llamaba este? El que te comenté en el chat. ¿El Pumpkin? El Pumpkin Head. Es pinche monstruo, también estaba bien terrorífico. La primera vez que lo vi... Tenía, obviamente, como ya después de que investigué quién hizo la película y todo eso, pues entendí la forma que tenía, pues es de Stan Winston, el creador de efectos especiales, que este monstruo tenía muchos parecidos con Alien, entonces por la forma xenomorfo, cabezota un poquito alargada, pero extremidades, ¿no? Muy largas y delgadas, pero sí te sacaba un pinche susto, al menos cuando salía las primeras veces, cuando era llamado o invocado, y sí te la ponían así de mucho terror, ándale. Aparte es una muy buena premisa, porque es un... Pumpkin Head es básicamente Ghost Rider, es el espíritu de la venganza. Exactamente. Pero sí lo ponen también como... Era un... chico que había sido bulleado y muere en un pozo. Sí. Y se supone que la mamá, cuando manda llamarlo, el demonio toma la apariencia o como que el alma o algo así de la persona que murió para tomar venganza. Pero como que se quedó esa idea de que el Pumpkinhead provenía de ese chico, precisamente el que habían matado estos jóvenes, que regresaba para vengarse. Porque en la primera, la original, así sucede, que es una, bueno, la llaman una bruja, ¿no? A la que es la mamá de este personaje, que invoca a su propio hijo en esta forma. Y en la segunda, en la secuela, ahí aparece este actor Henry, ¿cómo se apellida? El que sale del androide en Alien 2. Y de Millennium, ahorita sí. Me acuerdo más de la serie. Él ahí matan a su hijo y conoce la historia de esta como bruja y la va a ver para pues pedir venganza, pero al final se arrepiente, y pero ya es muy tarde, ¿no? Ya habían invocado al demonio y empieza a matar a todos los que él había reconocido como los asesinos de su hijo, pero creo que al final él va también como que a tratar de detener al monstruo. Pero sí, o sea, la criatura en sí sí te daba miedo al principio, o sea, en la primera película. Como que ya en la segunda no sé si le bajaron al presupuesto o algo, pero ya no asustaba mucho. Pues aparte está grandote, ¿no? Mide como 2 metros. Sí, y lo que le ayuda en la primera es que las veces que sale no lo ves tan directamente. Anda. Sale corriendo o lo ves de lejos o solo lo ves acercándose. Entonces le ayuda muchísimo. Sí, ya, si lo ves detenidamente es como de bueno... No. Es lo que hablando de Alien, que es lo que le ayudó mucho en la primera. O sea, realmente nunca veíamos al monstruo de Alien hasta el final, nomás veíamos pedacitos. Creo que esta del mono, este cabezón de calabaza, tiene como 3 películas, ¿no? ¿Son 3? Tiene 4. ¿A poco hay más? Yo nada más vi 2. Sí, las otras salieron ya en el 2000. Una que se llama Blood Feud, que es del 2006. Sí, tiene otras 2 secuelas, son 4 en total. Voy a buscar para ver. Y bueno, no estoy seguro. Sí, tiene. Le llegó el terror al Gámez. Que siempre, ¿no? Decía que generalmente este mono sí lograba su objetivo, ¿no? Porque su objetivo era matar a la gente por la que lo invocaron, y si no acababa, no se iba. Era como los de Rick y Morty también, de que están ahí para hacer su labor, y si no, no se lo pueden desaparecer. Ándale. Y hablando de gente que invocas para esto, ¿se acuerdan de, vieron la de Rick Master? Sí. ¿Cuál? El Wishmaster. Wishmaster. No. Era igual, era una criatura a la que invocaban para que les cumpliera un deseo, pero... Era un genio, técnicamente. Pero sí, es de los 90s, Wishmaster. Me suena el nombre, pero sí, creo que no la vi. Déjalo busco, pero era como el... O sea, si te acuerdas, como la de Leprechaun, que lo capturaban y te cumplía 3 deseos. Uh-huh. Pero esos deseos siempre tenían jiribilla también. Sí. Te mataba al cumplirlos. Porque si te decía, no, pues quiero dinero, pues te aventaba una carreta de dinero y te mataba con ella. El Wishmaster hacía algo similar. Que también lo invocaban para que les cumpliera unos deseos. Sí, sí, también está como muy, muy ridícula, pero está entretenida. Ahí está, mira, ese es el Wishmaster. Ajá. Sí, el punto de este es que... como que el giro final era que cuando te acababa de cumplir los 3 deseos, su raza, porque es un djinn, se apoderaba completamente de la tierra. Entonces nunca nadie pedía los 3 deseos, se quedaban como en el segundo, y él va persiguiéndote intentando que la gente le pida los 3 deseos para poder apoderarse de la tierra. Pero nunca así es, sale. Nunca le sale, pero estaba divertido, estaba interesante. Enano, te estás perdiendo viendo Gremlins desnudos, ¿verdad? Sí. Yo sé que, a mí nada me daba miedo. Yo leía cosas de terror y nada me daba miedo. Dinos, debe haber algún monstruo que te gustara. Vamos a pasar a este Hellraiser. El favorito del Enan. Que además, dato curioso, esta franquicia es la razón por la que el cómic de John Constantine se llamó Hellblazer. iban a poner Hellraiser, pero ya existía la IP y no querían causar confusiones, así que le dejaron como Hellblazer. A ver, no, pues cuéntanos de qué trata Hellraiser en lo que pongo la imagen. No, pues tampoco las he visto. No, pues trata de los... ¿Cómo se pronuncia? Xenobites. Que son unas criaturas... Bueno, originalmente son unas criaturas amorales que les gusta lo que es la tortura, ¿no? Como en uno de los últimos capítulos de Rick and Morty, les siente placer al sentir dolor y causar dolor. Pero creo que después la franquicia se hace pelotas y los pinta más bien como demonios y son malvados y la fregada. Pero creo que originalmente la idea original era que eran más bien... Su moral era completamente distinta a la humana, por eso es que meterse con ellos era muy, muy mala idea. Uh-huh. Sí, lo dice... Lo dice Pinhead, ángeles para unos, demonios para otros. Para otros. ¿Cómo se llama el creador? Porque son novelas, originalmente Clay son Barker. Una serie de novelas. Clay Barker. Originalmente son una serie de novelas, no sé cuántas son, creo que la primera son cuentos, ¿no? O una novela formada por cuentos. La primera novela se llama Hellbound Heart, que es completamente en la que está basada la primera película, que la dirigió Clive Barker también. Por eso es que la primera está completamente apegada al libro. Y ahí sí te los pinta como lo que son. Son criaturas que no es que sean malos, no es que sean buenos. La moral que los dirige es cumplir los deseos más encarnados de la persona que los invoca. Sí, porque a muchos fans que por ejemplo se enojaron porque la nueva Pinhead va a ser mujer, tal vez les va a sorprender, pero esta franquicia nace de ciertas alegorías con respecto al sadomasoquismo, y a ese tipo de temáticas que le interesan al buen Clay Barker. De hecho, que también es aparte de director, es que hace escenografías, ¿no? Trabajó como escenografista varios años. Sí, de hecho, en la novela los cenobitas pues son seres sin género. Para la película tienen que verse de cierta manera porque necesitas castear actores, pero sí, en la novela es como, no sabes si es un hombre, no sabes si es una mujer, solamente están con las modificaciones corporales, cubiertos en látex, están ahí para que conozcas placer como que antes conociste. Y es lo que hacen. ¿Cuántas son exactamente? No me acuerdo. ¿Cuántas son? Creo que son 9. ¡Bestia! Son demasiadas y están... Son 10 películas de Hellraiser. Y son la primera 11. Es buena. Javier Alfredo, Hellraiser se llama Tempranamente a los Sadomasoquistas del Infierno. Pues no crees que aquí en México no le hayan querido poner ese título. Nada más no se lo ponen pues porque la palabra sadomasoquismo está mal vista. Pero si no, se lo hubiesen puesto. Lo hubieran puesto el despertar sexual del diablo o algo así. El despertar sexual del diablo. Pero, oye, 10 películas son un montón. Sí, y hay una donde viven en el internet. Acá, ¿no? O sea, aparte de los 90. Sí, o sea, que aparte de que van al espacio, viven en el internet. Ya ves que tienen un cubito. Sí, tienen un cubito con el que abren la puerta para hablar con esos monos. Sí. En esa, creo que es la cuarta, hacen una nave espacial que es el cubo. Sí. La nave espacial se mueve para abrir la puerta. No sé por qué, o sea, hubieran hecho una chiquita, o sea, ¿para qué toda la nave? Eso del cubo a mí siempre me llamó la atención. Se me hace una idea muy cotorrona que sea a través de un cubo. Ese es originalmente, ¿no? El cubo donde atrapan a los que piden sus deseos, ¿no? La risa de las de vacacionales. ¿Y dónde están los masoquistas? El JJ loca no academia, loca academia de sadomasoquistas. Ay, vale, comió payaso. Sados por accidente. De seguro Vale trabaja traduciendo películas. Le pone los títulos tropicalizados para México. Para México. Ah, eso es lo que les iba a comentar hace ratito antes, cuando preguntaron de qué nombres le habrían puesto a otros proyectos para que pegaran mejor. Me acordé en el caso de Thing, La Cosa. La primera, así se llamó, ¿no? La Cosa, aquí en México. La segunda, creo que le pusieron La Mancha Voraz. Por eso no, cuando... esa es otra, ¿no? No, es la misma, es la secuela de la de Thing, nada más que yo también por eso no las relacionaba, porque... ¿Es secuela? ¿La de La Mancha Voraz? Sí, La Mancha Voraz es la secuela de The Thing, porque si tú recuerdas la de la costa, finalizan que van persiguiendo a un perrito, de estos que quedaron al final de la película. Ajá. Y la segunda, que es The Thing, la segunda parte, empieza con el perrito llegando al pueblito este donde suceden todas las cosas de esta versión, que ya para la segunda ya no se ve como el monstruo extraterrestre de la primera, ¿no? Tipo Carnage ahí. Uh-huh. Entonces aquí sí es una masa avanzando por todo el pueblito, absorbiendo a todo lo que, todo lo orgánico que se encuentra. Es un moco de King Kong rosa, gigante o púrpura. Ajá, no, por eso también tenía noción de que fuera secuela de la cosa por el nombre precisamente. Uh-huh. Pero bueno, entonces, ¿están diciendo que Carnage es un monstruo de los 80? No. Se parece a The Thing. Estamos diciendo que se pirateó un monstruo de los 80. Es diferente. Como buen personaje noventero. Uh-huh. Fíjate, yo no sabía esa relación. Yo creí que era. Yo creo que había una película en los 50s o 40s que se llama The Blob. Yo uh-huh. creí que era un remake de esa. No me acuerdo lo del perrito. Según yo, sí. Es bueno. No, pero chequenla, si no. Seguro. O solo que quisieron hacer esa relación que realmente no tiene nada que ver, ¿verdad? Puede ser. Como mencionó ahorita si Elena preguntando. Sí. No, sí, pero es como dice Elena, lo que si había películas que tenían la franquicia y que le quisieron pegar de otra para que calara más gente. Sí, digo, posiblemente. Incluso el remake donde sale Mary Elizabeth Winstead termina igual, persiguiendo a un perrito que ya va infectado. Bueno, no, pero espérame, la de este Kurt Russell no termina persiguiendo un perrito. ¿Sí? No, así empieza. ¿Así empieza? Sí. No me acuerdo. Que son unos rusos que le están disparando. Ah, esa es la otra estación, ¿no? Uh-huh, sí, es cierto. Es que la de María Elizabeth Winstead es precuela a eso. Uh-huh. Es previo a esto. En la de María Elizabeth Winstead termina con lo del perrito, porque esa es una estación internacional. Sí, es cierto, esa sí me acuerdo que es la precuela, pero te digo, pero la de La Mancha Voraz también iba a ser así, pues, uh-huh. pero tiene aquí otro nombre, o sea, así, aquí se llama así, La Mancha Voraz, pero uh-huh. tiene relación con esta de Thing por el pues ahora sí que el alien que llega, porque también al final de esta película de La Mancha Voraz tienen un pedacito guardado en un frasco y es similar uh-huh. a la de la película original de Thing, sí. una masa ahí de... Es que en la película de Kurt Russell se queda él enfrente de otro mono y no sabes quién es el alien ahora. Y en eso termina, de que uno de los dos se va a dormir y el otro se lo va a comer, pero no sabes quién quedó. Pero no termina con un perrito. Ese es el principio. Uh-huh. Y lo más probable es que sí hayan hecho eso. Ah, mira, pues vamos a decir que es de continuación de aquella, que no tiene nada que ver, pero ahí está. Sirve que jalamos más gente y nos va mejor. Porque sí, la mancha voraz. Es que sí, lo pienso y nada que ver La Mancha Voraz con la de Tim. Porque si desde el principio se puede convertir en una manchota así, porque lo hubiera hecho desde eso desde el principio. Fíjense que yo siempre pensé que eran la misma franquicia, pero pues no vi ninguna de las dos, así que no. De hecho, creo que las pasaban en una trilogía, ¿no? Juntas. Es que no me acuerdo si La Mancha Voraz. La Mancha Voraz creo que son dos. Por eso, pero las pasaban juntas en una trilogía del 5, ¿no? No, seguramente sí, porque si son películas tan similares. Pues porque yo sí tenía esta idea de que eran la misma franquicia. No, el asunto es que las dos son remakes de películas de los 50s, pero no, no tienen nada que ver una con la otra. No, es que sí, o sea, una es de un alien que se transforma en cosas y te crea crea una paranoia en el campamento de gente, que son pocos, que no sabes quién es, en quién confiar. Y la otra es una cosa gelatinosa que se come todo lo por donde pasa. Así que tú digas similares, pues no son. La única cosa que similar que tiene es que en ambas salen gentes, ¿verdad? Y están actuando, eso sí te lo creo, pero... las premisas sí son muy diferentes. Mira, Javier Flores dice, los fotogramas de la película de Hellraiser salieron publicados en la revista Rumor. Llegaron varias firmas a la redacción quejándose de la espantosa violencia explícita impresa. Pero pues estaba muy bonita la película y tiene unos efectos muy padres que a mí me gustan. Y tiene muy una bonita. Tiene una escena muy memorable donde una chava se quita la piel y resulta que era otra para salvar a la niña. Creo que es en la segunda. En la segunda. Sí, la segunda todavía tiene un poquito de relación con la primera, ya después. En la segunda es donde el doctor mata al gordito este, ¿no? Se lo hace sí. pedacitos. El gordito este de la foto y a la otra. Sí, que el doctor se vuelve un cenobita y Pinhead vuelve a ser humano. Uh-huh. Y era soldado alemán, pero no me acuerdo si era nazi o era de la Primera Guerra Mundial. Primera, ¿no? Era de la primera. De la primera, 1917, algo así. No, sí. O sea, porque malo, malo sí es, pero no tan malo. O sea, es lo que digo, que ahí se empiezan a hacer pelotas, porque se supone que no debe ser ni bueno ni malo, debe ser más como amoral. O desde uh-huh. nuestra perspectiva sería como amoral. Pero pues se hacen pelotas con eso. Oigan, ya llevamos hora y media y no hemos hablado del principal monstruo de los 80. Eso, interpretado por el buen... Curry. Tim Curry. Tim Curry. Por el buen Tim Curry. Que yo soy muy fan de las películas de los reboot, especialmente el capítulo 1. El capítulo 2 ya con los adultos ya está más chafón. El capítulo 1 es el que tiene todo el encanto. Pero la película para televisión de eso, podría estar chafo en términos de calidad, pero es una belleza. Bésame, niño obeso. Es que aparte el doblaje ese es muy bueno, es lo que les decía, que el doblaje de esa época en especial tiene esas genialidades de el tonalidad de voz y cómo doblaron las cosas. El que hace el doblaje ese de Tim Curry, no, se la rifa. Es que era la época donde el actor de doblaje respetaba mucho al actor que le tocaba doblar de forma continua. Por ejemplo, Bruce Willis, la voz de Bruce Willis era la voz de Bruce Willis. Ajá. Pero It es del 90. ¿Es del 90? Es del 90. ¿Qué queda del 89? No. Bueno, pero los 80 terminan hasta el 91. O sea, los 80 culturalmente terminan hasta el 91, porque todavía podemos considerar, en otros géneros, podemos considerar Mi Pobre Angelito como película, última película ochentera de ese director. Pero bueno, sí, tiene razón, no es de los 80. Olvídenlo ahí, está perdido. Es de los 90. Changos, creí que era del 89, te juro que creí que era del 89. Pues yo creo que por la forma en la que fue grabada, a lo mejor No, estéticamente los 80 terminan hasta el 91, no es broma. No, sí. La cultura no acaba de forma calendárica, sino que a veces se debería un poquito. Los 80 realmente culturalmente acaban hasta, por ejemplo, Salvados por la Campana, que era justo a la mitad de la transición entre los 80 y los 90. Los 90, y es como del 94. Sí, ya es bastante tardío, y aún así las primeras temporadas, la primera y la segunda, todavía son bastante ochenteras. Claramente la estética. Uh-huh. Pero bueno, tienes razón, no es de los 80. No, pero ¿de quién no hemos hablado? Ajá, ¿quién nos faltaba entonces? Candyman. Del Candyman, no hemos hablado de Candyman. Que era un señor que vendía dulces muy feliz, no es cierto. Sí. La gentrificación. Pero Candyman tampoco es de los 80. Es de los 90, ¿verdad? Candyman es del 92. Sí, es así. Porque es una alegoría a la epidemia de SIDA en los barrios negros. Otra cosa que los fans de ahorita no sabían y se enojaron cuando el remake lo hace más obvio. Pero no, ya no es sobre el SIDA, pero sí sigue siendo sobre los barrios negros. Dice Vale García, oye, sí, si Alien estrena en el 79 de los 80 y si IT es del 90 todavía es de los 80. De hecho, Alien no, o sea, por mi argumento de las décadas según la cultura, Alien no entra dentro de los 80 porque los 80 inician... culturalmente inician por ahí del 81, 82. Alien todavía es de la serie estética de los 70. IT sí entraría en cuestiones estéticas dentro de los 80. Que además tiene la mamá de Superman, hombre. Tiene la mamá de Superman. Pero sí. Candyman, por ejemplo, sí ya no entra en la estética. Aunque la epidemia del SIDA es muy ochentera también, especialmente de vista desde el lado de la comunidad LGBT. Pero la estética de Candyman ya es completamente noventera, es urbana, es no sé en dónde esté ubicada, no está ubicada en Nueva York, no me acuerdo dónde está ubicada. No, pero es Filadelfia. Es Filadelfia, no, pero bueno, la estética ya es la estética de la costa gringa, que realmente tiene a Nueva York como su gran representante. Uh-huh. Entonces, ¿qué otro monstruo de los 80 nos estaría faltando? Terminator, hombre. Ya que lo habíamos mencionado. No, y ya metieron al alien como monstruo. Sí, ya que. No, te voy a dar alguno bueno de los 80s que se nos esté pasando. Sí, déjame. Están pasando muchos, pero así que digas buenos. No, sí, que... aunque sean lista los Pepe. Los Killer Clowns from Outer Space. Sí. A mí me encantan, los amo. Yo de niño le tenía miedo a los payasos, pero esa película me encantaba verla. Porque es tan ridícula. ¿Quién más? No sé si ubican otro slasher que se llama Shocker. Ah, el del asesino. El del asesino que se vuelve la electricidad. Sí. La premisa es esa. Ah, esa está muy... ¿No es de este Wes Craven también? Es de Wes Craven también. Sí. Fíjate que de esa época hay una que no fue de franquicia, pero sí es de los 80, se llama Shopping Mall. A mí me gusta mucho. La de los robots. La de los robots. O sea, es un grupo de jóvenes que se meten a un mall ochentero en Estados Unidos, pero resulta que esa semana estrenan un sistema de seguridad muy novedoso con robots. Con robots. Para cuidar todo el mall y detecta a los chavos como asaltantes y los empieza a matar uno por uno. Incluso creo que el de limpieza que se quedó ahí. Si eso cuenta como monstruo ochentero, entonces Terminator cuenta como monstruo ochentero. Oiga, hay una película con este Paul Walker y esta Denise Richards, creo, de un tiranosaurio que le ponen el cerebro de Paul Walker. ¿Eh? Cambian de T-Rex, se llama. ¿Ese es de los 80 o ya es de los 90? No, es de los 90. No, es 90. Sí, Denise Richards era adolescente en los 90. Sí. Ahorita me acordé de otra, que igual como dijo el enano hace ratito, todo era del diablo en los 80s, 90s. Aquí en México le llamaron el juguetero del diablo, pero originalmente se llama Puppet Master. Sí, Puppet Master, sí. Sí. Estaba buscando esa precisamente. Sí, estaba así como que también así de terror. El tráiler sí asustaba ver a los monitos moviéndose, matando gente. No sé, sí daba cierto temor. Y esto fue, pues, obviamente, muy... creo que sí fue antes de Chucky, ¿no? No. Creo que por ahí andan. Ah, entonces, se aprovecharon entonces de Chucky. Pero en cuanto a premisa, me gusta más Puppet Master que Chucky. Aparte, los muñecos sí dan muchísimo miedo. Sí, no. Son los muñecos kawaii del Juanjo los que le gustan, los marionetos kawaii. Pero fíjate que la premisa también era medio interesante y aquí sí hay nazis, porque creo que el creador de estos lo matan los nazis, ¿no? Sí, era un juguetero judío que matan los nazis. Y creo que en la segunda es donde todavía está vivo, porque uno de estos se roba sesos, es en un hotel o algo así, que va unos psíquicos a checar al hotel y que ahí los bonos estos los empiezan a matar para... No, miento, si quieren secuestrar a una de las chavas para revivir a la esposa del juguetero, porque habían encontrado una forma de tener vida eterna o algo así, que los iba a meter en títeres de tamaño natural, a él y a la chava. Pero sí, está muy creepy. Pero los juguetes están muy chidos, el fuerzudo con la cabecita, el soldado este con el lanzallamas, el del cuchillo, la de las sanguijuelas. El vaquero. Con las 6 pistolas, muy chido. No, la de las sanguijuelas, o sea, cuando está la pareja ahí en la cama, que lo ata y le pone el vendaje, y llega la títere y le echa las sanguijuelas en el cuerpo. Esa es la escena que más me daba cosa, como la. Y creo que esta tiene un crossover con otra serie de juguetes, ¿no? Ay, Demon Toys, algo así. Sí, Puppet Master Meets Demonic Toys o versus Demonic Toys. Ajá. Esas de Demonic Toys son bastante ridículas para estándares de películas de terror de juguete. Es una premisa similar a Chucky, ¿no? Con ese de Demonic Toys que se muere un asaltante o algo así. Yo sé. Ajá. Pero esta sí, y de hecho hace años investigué sobre los juguetes, incluso creo que sí los venden, o sí están algo cariñosos. Hace poquito. Porque salió una... Como estas películas siempre van a estar ligadas a la lucha contra los nazis, hay una última que se llama Little Reich, creo. Salió como en el 2018, 2019. Y me parece que con esa concluye la saga. Y cuando la concluyeron, sacaron una caja en la que venían todas las películas y todas las marionetas. Ajá. Ay, sí me daría miedo tener una de esas, ¿eh? Imagínate que tienes la caja y de repente pasas y te falta una. Pero las primeras, por lo menos las primeras dos son muy divertidas, porque creo que la última, hay una que incluso hay viajes en el tiempo, o no sé si es un viaje en el tiempo o están en la época de los nazis, porque son unas marionetas primitivas. O sea, los Puppet Master en el espacio. Contra nazis. En 3D. Con Smellovisión. O sea que básicamente de aquí se robaron la premisa de Toy Story, ¿no? ¿Sí? Es lo que no ves en Toy Story. Andy le vendió su alma al diablo para que sus juguetes estuvieran vivos, porque nadie en su casa le hace caso. Qué buena onda. Mira, y sí, mira, ahí está Woody, ahí está Buzz ahí atrás, Toy Story, igualitos. Oye, aquí ya nos dijeron que nos faltó la mosca, pero la mosca me da hueva. Pues sale Jeff Goldblum. ¿Cómo? Sale Jeff Goldblum siendo hermoso. Gina Davis. No, pero el chiste de esa película es que vuelve feo a Jeff Goldblum. Así que chiste. Que tiene continuación. Que La mosca 2. Se vuelve una película teen, la segunda. Pues sí, porque es el hijo, ¿no? Uh-huh. ¿Es su hijo o es un...? Ajá, sí, es el o hijo. O el clon, ¿no? No, sí tuvo, la mona esta sí se embarazó de él, ya con los genes de la mosca. Y se supone que el niño este crece muy rápido, como se supone que crece una mosca. Tiene como 5 años y ya se ve como de 18 o algo así. Qué conveniente. Uh-huh. Y bueno, pues es que los mozos intentan hacerse bebés porque creen que todos van a crecer así de rápido. Uh-huh. Y les falla. Les falla. ¿Cuál más? Dicen The Fly, Werewolf in London, Pumpkinhead ya le hablamos. ¿Werewolf in London es de los 80? ¿Un 70? Es más vieja, ¿no? Es de los 70. Estoy intentando acordarme. Según yo, 70s. No, en American Werewolf in London, no, es del 81. Ah, sí, es de los 80, entonces. Sí. Pero, oye, de Howling con este. Empieza en los 80s. Es de los 80s también, ¿no? Aullido. Aullido están mis padres. ¿A ti, Nano, te gustan los hombres lobo? ¿No las viste? Esa sí me gusta. La vi muy chiquitito. Esa sí me gustaba, porque la de Werewolf in London nunca me ha gustado, esos hombres lobos todos flacos, tipo perrito callejero, tipo Remus Lupin de Harry Potter. Es que era un mochilero, ¿cómo querías que estuviera mamado si tenía que vivir de lo que pudiera ahí en Europa? Sí, pero pues cuando se transforma el hombre lobo puede estar mamado. ¿Has visto las secuelas de The Howling? No. Ya no tiene nada que ver, ¿no?, con la primera. En la 4 son marsupiales, porque viven no, es que... Los hombres lobos son muy difíciles de diseñar para el cine. O sea, y antes del CGI era aún peor. No, pero literal son marsupiales. Son salimedias y comadrejas. Sí, son marsupiales. Entonces ya no son hombres lobo. No, pero sí, llamar el Howling. ¿Cuál es la razón o qué? No me acuerdo, la verdad. O sea, me acuerdo mucho de que son hombres lobo porque viven en Luisiana, me parece. Es como la concepción. En el Bayou. Pero no es tan descabellado, porque el hombre lobo nace de la mitología de los cambiaformas, que realmente existen todas las culturas y depende de la cultura en la que estés el tipo de animal que toma, ¿no? El hombre lobo es más famoso porque es la versión de la Europa occidental que nos conquista a todo el mundo, pero pues en África hay muchos hombres hiena, aquí los jaguares son más, los nahuales, digo, en mi zona son más jaguares que otro tipo de animal. Pero pues en la zona náhuatl son más diversos, etcétera, etcétera. Los indioamericanos tienen mucho el coyote, los skinwalkers. Entonces es un poquito más lógico pasar de hombres lobo a otro tipo de cambiaformas. Pues, sí, es que lo que son varios, ¿no? Sí, es lo que dijo Carlos. ¿Son como 7 o más o menos? Como 7, no, sí, 7 más o menos. Yo tengo una duda. Yo recuerdo que en una de estas, uno de estos lobos peleaba contra un vampiro. ¿O es un recuerdo mío mezclado? ¿No se acuerdan? ¿O no lo...? No me acuerdo. No, a lo mejor tienes la idea porque uno de los actores de una de estas películas la había hecho de vampiro. No, o sea, uno de estos peleaba como una especie de vampiro. ¿Sí? No, a lo mejor era como... No sé si era uno que estuviera a media transformación como se ve en este cartel. A ver. Pudo haber sido por lo que me confundí. No, ¿sabes qué? En una de las secuelas... Viven como en un circo donde hay como fenómenos y son diferentes monstruos. Entonces puede ser esa, donde sí hay un vampiro. A lo mejor. Puede ser, porque sí, pero sí me daba mucho, mucho miedo a la transformación, porque se veía tan dolorosa esta cosa. Sí. Cómo les crecían las manos y la boca. Y creo que hay una donde están en una como tal show con Nino Canún, y uno de ellos se transforma ahí, ¿no? Para decir que es un hombre lobo. Podría ser. Oye, pues ya que estamos hablando de hombres lobos, también tenemos que mencionar The Lost Boys. Esa sí es ochentera, ¿no? La mejor película de vampiros de la vida. Ándale. No, la mejor película es Entrevista con el Vampiro, me disculpas. No le puedes ganar al papirrucho de Brad Pitt contra el papirrucho de Tom Cruise. ¿No, no has visto a Kiefer Sutherland en Los Muchachos Perdidos? No, pero es uno contra dos. No, es todos los muchachos perdidos son hermosos, hasta el que es Ted en Billy Ted. Ajá, ándale, ¿no? El actor de Ted. Que por cierto, hicieron un remake con este, con Colin Farrell, ¿o estoy confundiendo? No, ese es Fright Night. Ah, ya. Sí, ese es otro vampiro. Otro vampiro. No, pues sí. Que ese sí no tuvo, ese sí no, nunca la quisieron hacer IP, ¿verdad? Esa, la de Lost Boy. O tuvo secuelas que nadie sí, recuerda. Hay una secuela donde salen los hermanos Frog. Ajá. Hay como dos o tres más todavía, ¿ves? Sí. No, hija, ¿cómo vas a comparar estas cosas contra Brad Pitt y Tom Cruise en la cúspide de su carrera? Por favor. Es que yo creo que llama más la atención la moda ochentera rockera que hay que moda hacer una encuesta. Victoriana, güey. Valentín, si estás en la cuenta Covacha, por favor, ¿con qué grupo de vampiros te acostarías primero? ¿Con los Lost Boys o con los de Lestat de Lincolnur? Por favor, que los fans de la Covacha nos respondan eso. Bueno, es que también tiene que ver mucho el lo que te atraiga, ¿no? Porque estos sí se ven así bien rockerones, bien sucios, bien no se han bañado, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, los de Entrevista con el Vampiro se ven hasta con talquito y perfumaditos y toda la cosa. ¿Cuántos vas a considerar? ¿Dos y dos o cuatro y cuatro? No, los cuatro contra los dos. O sea, estos cuatro contra Lestat y... Ah, bueno, no, porque son Lestat, son Luis y es Armand. Uh-huh. Ya metió tres. Sí, no puedes dejar fuera al sabor latino, papá. Sí, por eso te digo, porque si van a ser esos tres, pues ya la cosa cambia, ¿no? Sí, esos tres, para dejarla fácil, porque igual pudieron meter a la chichicle de Armand. ¿Latino cuál, güey? El Armand. O sea, Antonio Banderas, güey. En esa época Antonio Banderas, bueno, si ahorita en el 2021 están casteando a Ana de Armas como latina, o Anna Taylor-Joy como latina, que son dos mujeres blancas pero que ellas pueden sí interpretar son, a Marilyn Manson. Pero ellas sí son de, por ejemplo, la Taylor-Joy sí es de Argentina, el Antonio Banderas es español. Pero es morenón, y lo que hacían, no. En esa época lo que hacían como latino. Ana Taylor-Joy sí es argentina, nació ya. Nació en Argentina y creció 16 años, pero sus dos papás son británicos. Tiene la doble nacionalidad, de hecho. Y esta Ana de Armas es cubana. Bueno, es cubana. Es como que en Argentina hay mucha gente morena, ¿eh? Ajá, o sea, las dos pueden interpretar fácilmente a Marilyn Monroe sin ningún problema. Y pues, Banderas creció en España, pero sí le tira el morenón. Y en los 90 era lo vendían como latino. Pues eso sí. Que técnicamente no es, porque el latino realmente ubica a todos los países que hablan idiomas romances, lenguas romances, pero bueno. Bueno, ¿en qué nos falta? Aquí Javier Alzor nos dice muchos, pero por ejemplo, Evil Dead, pues yo creo que... ¿Es de los 80? Sí. Sí, nomás que ahí... Es la primera, la segunda es remake de la primera. Sí. Y la tercera, pues, es una película muy rara, porque mete todos los géneros que puede encontrar. Creo que nomás le faltó un musical, o por ahí tiene, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es una aventura cómica, mágica, musical. Muy divertida, eso sí. Es lo que le queda a Sam Raimi. Uh-huh. Dice Bernardo, ¿no has escuchado hablar español a Ana Taylor-Joy? Parece que se bajó el avión directo de Buenos Aires ayer. Ah, no, su acento es argentino a más no poder. O sea, sí se nota que vivió allá. ¿Eh? The Stuff. Ah, esa está muy chida. ¿Cuál es The Stuff? ¿Ese cuál es? Lo del yogur asesino. Ajá, es técnicamente de blog si te pudieras comer a la mancha. Ah, pero si te puedes comer al monstruo, ¿cuál es el chiste? Porque te vuelves zombie. Sí. Ah, ok. Esta oigan, trata de que encuentran una especie de yogur en un cráter y alguien lo prueba, no sé por qué. Sí, es como, se acaba de salir de un cráter, me lo voy a meter a la boca, es la mejor idea que he tenido en mi vida. Nuevamente, han visto las noticias, hay gente tragándose desparasitando para caballos. Sí, se estuvieron tragando también detergente del... Sí. Los titles estuvieron inyectando cloro, pues como no van a probar algo blanco que salía de un cráter ahí. Sí, entonces el asunto es que un niño ve que la madre esta se mueve adentro del bote, entonces deja de comerlo porque esa cosa está viva, porque se la están comiendo. Es una locura. La parte final de la película es una locura. Sí, dice Félix Farsar, porque ya vamos a ir cerrando, entonces hay que hacerle caso. Ya pagó sus covacholeres para esto. Una historia que no hayan mencionado aún, que de verdad los aterrorice. ¿Qué de los del cine que vieron en su niñez, de los 80 para adelante, realmente los aterrorizó? Ah, yo ya dije la mía del Ice Cream Man. Ese sí, pero dijo una que no hayan mencionado. Sí. Es que no me acuerdo de otra. Hay una, fíjate, hay un tráiler igual y creo que sí lo mencioné en otro especial de terror. Viendo así muchos trailers de películas cuando se rentaban, había una que hasta la fecha trato de recordar el nombre, pero no lo encuentro para buscarlo en el Google, pero era igual, como en todas las películas de terror de Estados Unidos, era en un pueblito en el que había una especie como de extraterrestres que llegaban y tomaban la apariencia de la persona, la cual no sé si se la comían o la mataban, pero estos como que entes iban avanzando en todo el pueblito, o sea, iban comiéndose o iban transformándose en varias personas de ese pueblito, pero ya que, digamos, cuando ya estaban en su propia casa, ellos como que se cansaban de tener la apariencia humana, y creo que tenían, no sé si eran trajes, lo que utilizaban para parecerse a los humanos, pero ellos, la mayoría siempre se tocaba la frente y se les derretía y salía su forma original. Pero pues a mí también me asustaba mucho esa escena en la que todo estaba oscuro y nada más había un espejo en un cuarto de una de estas casas, y uno de esos llegaba, se sentaba y se empezaba a tocar la frente y se empezaba a romper todo bien feo. Y pues eso me daba miedo, y era una película de terror, pero te digo, hasta la fecha ahorita no recuerdo qué nombre tiene, y creo que sí tuvo un remake, pero también no creo que le cambiaron el título, pero sí, eso era algo que me asustaba mucho también, junto con la película esta del bebé diabólico. No, fíjate que a mí la que me da mucho que no mencioné fue la de Cementerio de Mascotas. No la podía ver desde la escena del tráiler, y luego el niño, luego el gato cómo te veía, luego el niño con el bisturí, neta me asustaba mucho el niño de esa película, quizá por eso no aguanto a los niños, nomás a mis hijos, sino a mí creo que fue más porque la vi a una edad que definitivamente no tenía que haberla visto, tenía como 8 o 9 años, y no me acuerdo cómo es que acabamos con un VHS de Videodrome en la casa, la de, ay, ¿cómo se llama? ¿O de qué iba? A ver, acuérdate. No, es que así llama Videodrome, ¿es de Lynch? No me puedo acordar. Videodrome. A ver, vamos a buscarla. Que es básicamente, de Cronenberg, es de Cronenberg, ya me acordé. Que el protagonista acaba como con una videocasetera en el torso y se mete la mano, acaba con una pistola que está hecha de su propia carne y la tiene siempre puesta y dispara con, pues eso, pedazos de carne. Y es una película muy, pues muy, muy, es muy Cronenberg, muy, muy de terror corporal de ese tipo. Entonces la vi y la primera escena en la que le meten la mano así en el torso, tiene como una videocasetera adentro, y hace una cara de la mueca de dolor que está haciendo, pues como de, se me quedó completamente grabada, pero creo que fue más porque la vi cuando no tenía que haberla visto, pero me gusta actualmente, ya la volví a ver más grande, la pude apreciar más, me gusta muchísimo Videodrome de Cronenberg. Exacto, esa es la mano de la pistola. Sí, yo también, si veo eso de niño también me voy a asustar mucho. y lo primero que voy a hacer es mirarme la panza para ver que no me salga una igual. Y es James Enano. Woods, el actor, no manches. Ah, oye, estoy viendo que Poltergeist sí entra en los 80, ¿no? ¿Esa es la que tiene la escena de la sangre saliendo de la pared? No. ¿No? No, no, no es Poltergeist. Chingue, es que hay una película... No, es que hay una película de... Es que sí vi la película de la que hacen la parodia, pero no me puedo acordar cuál es. Porque esa escena sí me traumó. El ente. ¿Será? No, dice Félix Pazar que... ¿Mencionó la película del ente? No. Es la del fantasma que quiere violar a una chava, ¿no? El ente. Pero esta es de los 90, ¿no? No es de los 80. No recuerdo esa. Es algo así de que hay un fantasma que acosa a una chava y la quiere prácticamente violar, pero según yo es de los 90. No es el 82, dice aquí. El 82. Dice que nos faltó Vacaciones de Terror. Ese es para el próximamente el de películas mexicanas de terror. Ah, ya sé cuál es la del ente, que se supone que aparte está basada en una historia real. Ahora. Dice, vale que a él le daba miedo la aracnofobia, de los 90, pero ¿cómo te puede dar miedo a la aracnofobia? Ajá, vale. De los 90. Pero fíjate que con aracnofobia ocurre algo muy curioso. La que llegó, digamos, de manera comercial por Hollywood, es la que están... ¿quién sale en esta película? Ahorita no recuerdo, pero ahí sí son arañas pequeñas, ¿no? Sí. Muy venenosas y toda la onda. Pero la primera o la que podemos decir que sí es precuela a esta de aracnofobia es todavía mucho más vieja. Y esta es, Jeff Daniels sale en esa. Ah, en la de aracnofobia. Ajá, ajá, ajá. Uh-huh. Pero en la, te digo, la, no sé si es la original o la precuela a esta comercial de Hollywood. Pero en ella llega del espacio en un meteoro y de ahí sale la araña y va creciendo hasta hacerse una araña gigantesca y llega todo el ejército ahí a tratar de destruirla y toda la onda, pero esta igual tenía escenas así de miedo que a mí cuando yo entraba al cuarto así, no sé, de mi abuelita, de mi tío o algo así, siempre me fijaba en el mueble que tenía, porque hay una escena de esta, de la original, en la que ya la araña tamaño, no sé, como caja de pizza grande, así de este tamaño estaba ya la araña, está en la parte alta de un mueble y cuando alguien entra a ese cuarto, le salta, pero pinche efecto así de te botan a la araña y el actor como que la cacha, ¿no? Y dice que lo muerde y todo esto. Pero también, o sea, la ves en una edad muy impresionable y sí se te queda. Y cada que yo entraba a un cuarto, me fijaba en la parte alta de los muebles porque sí, sacaba uno, man. Pero te digo, y la original así, esa es la premisa de que viene del espacio y atacaba a la gente y mientras se la iba comiendo, iba creciendo, hasta que te digo que se volvió una araña gigantesca. Y creo que hasta los efectos son muy, no sé, creo que adornaron un auto para ponerle la araña, porque había muchas escenas en las que se veía que la araña gigantesca iba caminando, pero sí se veía como si fuera un auto, pues ahí las patas nada más se movían. O sea, estaba medio extraña esa película. Y creo que también se llamó algo así como Aracnofobia, la original o algo así, le habían puesto. No me suena, no me suena alguna película como Aracnofobia, yo nomás me acuerdo de la Jeff Daniels. No está la de David Arquette con el ataque de las arañas o algo así. Ah, esa está cagadísima. Sí, sale Scarlett Johansson también. Uh-huh. Pero algo así, una que venga del espacio, así no me suena. Sí, voy a buscar. Buscar. Uh-huh. Y nos preguntan de Return of the Living Dead, de zombies, pues ya hablaremos más adelante. Oye, Nano, ¿tú no dijiste ninguna película que te haya dado miedo? ¿Ninguna te dio miedo? ¿De verdad? Pues es que la dije al principio, la del... tipo de los helados, otra que me acuerdo nada más la de esa escena, pero no puedo acordar qué película es. ¿Cuál? Creo que es la de Amityville Horror, pero la original. Puede que sea esa. Lo que pasa es que a mí los que me asustaban más fueron ese capítulo del Boogeyman de Cazafantasmas y el capítulo de Misterios sin Resolver de las historias del Mar y Celeste y la casa embrujada. Después de eso, las películas de terror me la pelaban. Ustedes sin resolver daba mucho miedo. Ese capítulo fue horrible. De hecho, sé que a muchos de mi generación los dejó traumados. Y más con la tonadita. Sí, sí. Bueno, vamos cerrando, jóvenes, porque ya son 2:05 y si seguimos hablando de películas de terror, pues le vamos a escarbar y nunca vamos a terminar, porque querían que habláramos de Poltergeist, pero esa también es una... Creo que todas esas películas de fantasmas habría que hablarlas aparte, porque sí, sí hay que darle bastante, y más con la supuesta maldición de Poltergeist, ¿verdad? Sí. Que eso te da para mucho. Bueno, vamos cerrando con los mejores recuerdos de películas de terror de los 80s y por qué nos gustan. Empezamos contigo, Pepper. Pues creo que mi mejor recuerdo en general es ese. O sea, mi infancia en lo general fue mucho estar enfrente de la televisión, creo que la de casi todos los niños de los 90s. Pero me acuerdo que particularmente con lo que eran películas de terror, las pasaban el 5 los sábados y era la hora a la que mi papá regresaba de trabajar a la casa, entonces podía estar un rato conmigo y no sé si se le hacía como muy normal que un niño de esa edad estuviera viendo a Freddy y a Jason, pero se sentaba a verlas conmigo y nunca dijo que como nada. Y creo que por eso recuerdo casi todo el cine de terror con mucho cariño en general. No tengo como una en particular. Ahora, que si estuviéramos hablando ya de una escena así particular, la escena del puente en Los Muchachos Perdidos, cuando están retando a Michael para ver si de verdad están todos colgados y le dicen, suéltate Michael, no te va a pasar nada, y cuando despierta y está en la cueva y es un vampiro, me encanta esa escena. Y uno de los monstruos de los que hablamos, o de los asesinos slashers que mencionamos, ¿cuál es tu favorito? Antes era Jason, no sé, le tenía mucho, mucho cariño a Jason, me llamaba mucho la atención porque aparte era un monstruo que evolucionaba, ya lo veías desde la segunda en la que sale con el costal de papas en la cabeza, luego en la tercera que encuentra la máscara de hockey, hasta que llegas a la 8 donde es un zombie descompuesto completamente, y la 10 donde lo regeneran en el espacio. Antes era Jason, pero últimamente, ya de como unos 5 o 6 años para acá, le tengo mucho aprecio a Michael Myers. Eso de que sea malo solo por el hecho de ser malo, como que le da mucha profundidad al personaje. Es como, no necesito un motivo, no necesito una razón, no tiene un porqué, simplemente es malo. Me llama bastante la atención. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún punto de contacto o algo? ¿Algún anuncio que quiera hacer? ¿Algo que estés haciendo? Ahorita no estoy haciendo nada realmente, pero si quieren, dentro de La Covacha, hace 3 años ya, cuando cumplí yo 30 años, me dediqué a hacer una serie de 52 artículos de películas de terror del 88. Entonces, si se meten allá a La Covacha, pueden verlos. 52 películas de terror durante todo el año, y hay una reseña de ellas en la página. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con Carlos. Una escena memorable o que se me haya quedado de alguna otra película de terror, yo creo que la transformación de hombre lobo en las de aullido. Hay una en la que prácticamente todos los líquidos corporales del que se va a convertir en un hombre lobo, o sea, se derrite, y hay un charco ahí todo viscoso y el esqueletito de esta persona temblando, y ya después se va volviendo a formar todo ese líquido en lo que viene siendo su apariencia ya de hombre lobo. Entonces, esa escena, aparte de que me dio cosas así ya después de que la vuelves a ver, eso, wow, y fue un muy buen efecto especial de aquella época, pero sí me había dejado con un poquito de cosa. Ya no quería comer yogurt después, pero en fin. Otro personaje que me haya gustado mucho, a mí siempre me ha gustado lo que es igual el de Halloween, el de Viernes 13, y así que ¿cómo se llama? La trilogía de los slasher, pues, ¿no? Esta trinidad de Jason, Mike y de Freddy siempre me han gustado muchísimo. Sí han tenido obviamente sus películas en las que ya es suficiente, pero aún así creo que como forman parte de, pues, como mi crecimiento con estas películas, desde muy pequeño me gustaron, entonces sí les tengo mucho aprecio a esas películas, y sí estoy esperando ahorita la más reciente de Halloween, a ver cómo cierran, porque se supone que ya también es para darle un cierre al personaje, y ya veremos. Y bueno, pues ahí me encuentran en Sector Comic MX, arroba Sector Comic MX, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Ahí estamos. Muchas gracias, Carlos. Enano. Pues yo la verdad no soy fan de las películas, de los monstruos de terror ochenteros, lo lamento. No, pues la neta, salvo Hellraiser, no me interesa ninguna de esas franquicias, la verdad. Me interesan más las parodias que se hacen de ellos, como Scary Terry. Me gusta más Scary Terry que Freddy Krueger. Y bueno, las cosas más locochonas de las franquicias, como los crossovers entre Freddy vs. Jason, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tienen su lugarcito. Digo, son el preludio a muchas cosas que sí me gustan, ¿no? Después vendría Wes Craven a revitalizar el género después de que lo quemaran todas las secuelas y secuelas y secuelas que tuvieron estas franquicias. Y después de Wes Craven vendría lo que es ya el boom de la fantasía urbana en la televisión, con series como Buffy, Ángel, en los libros con series como las de Harry Dresden, que todos ellos beben de Wes Craven y a su vez beben del terror ochentero y el terror setentero. Entonces, pues ahí tienen su lugar en la historia de la cultura pop. A mí, como siempre, me pueden encontrar en Reseñas Enanas. Esta semana estuve narrando algunas de mis experiencias paranormales. La semana que sigue termino las reseñas de Ultimate War. Ya después de Ultimate War voy a comenzar muy, muy halloweenesco a reseñar lo que es Ultimate Nightmare, que fue un evento de la línea Ultimate, que ahí es medio, medio tenebroso, escrito por el buen Warren Ellis, en la época en la que no se dedicaba a escribir estupideces sobre la Iglesia Católica. Y hablando de fantasía urbana, la siguiente reseña enana también va a ser sobre mis series favoritas de fantasía urbana y la forma en la que a mí me gusta consumir a los monstruos de la ficción, que es en fantasía, en historias de acción, más que en historias de terror. Y bueno, me pueden encontrar también en el Facebook de La Covacha, me pueden encontrar en TikTok, aunque tengo rato sin subir nada porque soy un huevón. Me pueden encontrar en Twitter como Opiniones Enanas, arroba Opiniones Enanas en Twitter. En Instagram también estoy ahorita como arroba Opiniones Enanas. Bueno, ahí búsquenme. A veces subo fotos desnudo. Eso sí es verdadero terror. Yo creo que si las aventamos al pozo sin fondo, tampoco las van a querer como las de Guppy Goldberg. Una de las escenas que a mí más me gustó, como yo les digo, me gustan las de las películas de Freddy, el final de la 4, donde la chava adquiere los poderes de todos los amigos. Es la 4. Es el karateka, la lista y así. Se me hizo muy entretenida. Yo creo que esa película es la que me hizo fan de la franquicia, porque se me hace muy divertida y tiene de mis escenas favoritas. Por eso Freddy es de eso de la trilogía del... La Trinidad, como dijo Carlos, de los slashers de esa época, es mi favorita después, Jason y luego Michael. Y pues son películas que veía con amigos. Pocas veces vi de esas películas solo, porque si de por sí con amigos me daba miedo solo, pues peor tantito. Me hacía pipí en los calzones, literalmente. Pero es una buena época que vale la pena recordar y que nos ayuda a que últimamente veamos esas cosas y sí, yo ya lo vi. Los Simpsons ya lo hicieron, como dicen por ahí. Muy bien. Nos preguntaron que por qué no hablamos de Teen Wolf, porque no están de terror. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? No, ¿por qué? Es la de Michael J. Fox, ¿no? Uh-huh. No es tan de terror, pero bueno. Hay que consumir a los monstruos, como dice Bernardo. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron recordándoles que nos pueden seguir en La Covacha. Tenemos todas las redes sociales del mundo por... Y si sale una nueva, también la vamos a tener, como no. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Discord, el Twitch. Se supone que tenemos Discord, aunque no. Gracias a todos los que se han suscribido a YouTube. Tenemos Tinder, tenemos OnlyFans, tenemos Grindr. Todo. Tenemos Uber Eats, también tenemos. Porque si tiene hambre, también le llevamos y le platicamos de cómics, como no. Recuerden seguir los programas de La Covacha, lunes de anime, martes de unboxing, jueves de Ñoñonautas, los cómics de la semana los viernes a las 9 de la noche, los sábados de Covachando. Próximo sábado, ¿de qué vamos a hablar? Bueno. Sí, diga. Buenas noches. Estaban llamando. La próxima semana hablaremos de cómics de terror. Dice el enano que va a sacar todos sus cómics de terror de la pequeña Lulú para hablar uno por uno de aquellos. ¿La próxima semana son cómics de terror? Bien, pues sí. Yo quiero hablar de Sandman, por lo menos el primer arco de terror, Hellblazer. Sí, así que ya saben, 2 horas del enano hablando de Sandman y 2 horas del enano hablando de Hellblazer, para que no se lo pierdan. Próximo sábado. El audiolibro. Así es. Y con su bella y sensual voz enana. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí comentando: Fernando Cisteros, Félix Farsar, Bernardo, El Vale, Javier Alfredo Rocha. ¿Quién más estuvo por aquí? El OR. Quintera F, OR. Y todos los demás, como decían en la isla de Gilligan, porque Arturo Aguilar. No se pierdan el próximo Cobachando, donde hablaremos del tema de moda si estuviéramos en los 90. Yo soy Spider Games, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, gracias a todos los invitados, a Pepper, Carlos, el enano. Hasta la próxima. Bye bye.